of the rainbow, so pretty in the sky, are also on the faces of people going by. I see friends shaking hands, saying how do you do. They're really saying I love you. I hear babies cry, what a wonderful world. Yes, I think to myself, what a wonderful world. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas noches. ¿Hay alguien del otro lado? ¿Habrá alguien del otro lado del receptor en este día del amigo, en esta noche de salidas? Bueno, suponemos que sí, si no, no estaríamos acá, ¿no? Bueno, ¿cómo les va? ¿Cómo están? Aquí venimos los lunes a la noche, a partir de las 20 horas hasta las 23 horas concretamente, aquí al 94.3 de la banda de frecuencia modulada, para hacer esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Esta distendida revista, sesgada revista, pero divertida de actualidad, con distintas secciones donde vamos a pasar por distintos aspectos del arte, del espectáculo, de la realidad y también de los deportes. Bueno, en una revista de lo que pasó en la semana hay poco para hacer, la verdad que hay poco de deporte, poco de arte. Lo que hay de arte está a través de streaming, pero bueno, así están las cosas. De esto vamos a estar hablando también, de la realidad y de estas nuevas modalidad, esta nueva forma, ¿no? Cómo se adapta, cómo vamos, avanzamos tres casilleros, retrocedemos dos, y así estamos. Ya nomás saludamos a nuestros compañeros. ¿Cómo le va, señorita Rocío Díaz? Hola, Quique, ¿cómo andas? Bien, bien. Festejando con amigas a la distancia. Sí, claro, va a tener que ser después del programa, júntense, chica, no nos va a dejar acá hasta las 11 de la noche. O a menos que esté con sus amigas ahí en el micrófono, ¿no? No, ya nos saludamos por el celu, sí. Por internet, así que sí. Bueno, los bares se suponía, ¿no? Un poco llenos, desbordados. Ya vamos a estar hablando de eso. El saludo para Federico Magni, que va a ser el responsable de la información de actualidad. Fede, querido, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? Muy buenas noches. Bueno, feliz día del amigo, de la amiga, del amigue para todos. Bueno, este día tan especial. Sí. Un día del amigue atravesado por esta pandemia, ¿no? Sí, también, claro. Que sí, va a quedar en el recuerdo. Particular, y las peleas, suspensiones en algunos lugares, ¿no? Del día, incluso en algunas provincias, directamente sí. Se lo pasó para el 21 de septiembre, si mal no estoy informado, en Jujuy, pero lo mismo, se han juntado, la gente se ha juntado, lo mismo, bueno, ¿qué es eso? No vamos a estar hablando de esto, incluso qué significa el día, no es lo mismo el día del amigo para alguien, para los jóvenes, para ustedes los jóvenes, que para nosotros sí. Los más grandes, ¿no? Es una cosa rara el día del amigo. Es como muy de jóvenes, y cada vez los jóvenes lo adoptan más. Bueno, ya le vamos a estar preguntando a los chicos. Entre otros, a Maribel Oviedo, nuestra flamante, nuestra nueva encargada de la página de deporte. ¿Cómo estás, Mari? Hola, Quique. Hola, buenas noches a todos. Todo bien, bien. Todo bien, por suerte. Feliz día del amigo, de la amiga, de esta amiga, amigo incondicional. Vos sos de las que me imagino que vos sos de las que tenés decenas y decenas de amigos, así que debe ser un esfuerzo estar acá hoy haciendo el programa, pero bueno, después nos juntaremos, ya habrá tiempo. Sí. Y decíamos recién esto, ¿no? Es muy... fecha comercial, Quique. Es comercial. Tenemos todo el año para festejar. Pero por supuesto. Con los por amigos. Supuesto. Justamente leía que el día del amigo es cada vez que te juntas a tomar un mate. No, pero... Pero ¿sabes lo que pasa? Es que, bueno, sí, es así. Pero cuando, por ejemplo, yo nunca le he dado bola a mi época, no existía el día de la madre, el día del padre, que eso era una cosa más simbólica. Ahora es tan significativo. Pero pues, mientras uno sí. Se pone viejo, se pone más grande y no tiene su papá y su mamá, lo mismo, por más que sea el motivo originalmente comercial, uno tiene que, ¿no?, hacer una reflexión del papá y de la mamá y de los que faltan. Claro, bueno, te toca. Y originalmente es un día comercial, sin ninguna duda. No estoy de acuerdo en eso de regalar por el día del tío, el día del sobrino, el día del nieto, el día del periodista, el día del arquero. El día del arquero, el otro día hablábamos con Maribel. Ay, no sé si saben que existe el día del arquero actualmente. En mi época decía, te voy a pagar la deuda, ¿sabés cuándo? El día del arquero. Sí. Hoy existe el día del arquero. Claro, vas a cobrar el día del arquero. Vamos a estar hablando de eso también. Bueno, el día del arquero. Le damos las muy buenas noches a Macarena Jerez Guerrero, la encargada de personajes ficcionales. Maca, querida, ¿cómo estás? Hola. Macarena Jerez Guerrero, ¿cómo le va? Hola, perdón, se cortó. Sí. Muy bien, acá, con problemas de internet. ¿Cómo andas, gente? No me diga. ¿Todo bien? ¿Está pagando más o menos en forma regular o...? Sí. Sí, se ve que es el problema de las antenas. No estamos Colgetti. No estamos Colgetti, ¿no? No sé si me explico. Mucha gente acá ha en el patio Olmo le digo que ha sido una semana de protestas, ha estado mi claro, casa. Bom. Claro. Ha sido siempre tremenda la semana. Es muy gracioso porque Macarena vive. Que la gente se manifieste. Macarena vive exactamente frente al patio Olmo. Entonces, esas cámaras de todo el día cuando hay protestas, yo digo, a ver si no está la Maca en la puerta del edificio. Yo veo la puerta del edificio de Macarena todo el día. Claro. Porque las que protestas. Me interesan poco, con las de los anticuarentena no, pero viste las protestas ayer que las chicas se manifestaron por la trata, viste, esta gente está también haciéndole a Schiaretti para que arreglen las empresas privadas con los colectivos, bueno, qué sé yo. Las que me interesan estoy, viste. Sí. Sí, no te cuesta nada bajar. De eso nos va a estar hablando también Federico Magni, lo que tiene que ver con el tema del transporte y de alguna forma la ciudad sitiada, como dijeron los choferes, y algunas cuestiones que pasaron también, una protesta que no termina más, ¿no? La del transporte público, y qué terrible tema. Bueno, de todo esto vamos a estar hablando hasta la hora 23, en esto que se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo, y que comenzaba musicalmente con el himno del mundo. Un día un taxista me dijo, si yo tuviera solo, bien los taxistas, o no hablan nada, no hay forma de sacarle palabras, o se hablan todos, no tienen término medio. Funcionan de psicólogos. Ya le vamos a preguntar a Rocío, que conoce. Pero, bueno, el tipo me dice, ¿vos sabés? Con los Remy. Sí, no, sí, también. Entonces el tachero me dice, ¿vos sabés que si viniera un marciano, ¿me entendés? Yo no sabía que me quería decir el tipo. Y si viniera un marciano y me dijera, che, ¿cuál es la música de ustedes? ¿Qué escuchan ustedes? Y yo le diría, Imagine de John Lennon. Bueno, viste, re peor. Me encantó. Es el himno del mundo, loco, me dice. No sé por qué estaba tan copado con Imagine ese día. Bueno. Lo agarraste con la vez. Sí, lo agarré. Hicieron un video, un par de famosos en Buenos Aires, muy bizarro. Ajá, respecto a ese tema. No me digas, con Imagine. En español, no sé si lo... Ah, no, sí, no, lo hicieron en español, muy, muy bizarro. Ah, sí, que era muy malo. Sí, que cantaban la letra en español, horrible. Espantoso. Bueno, comenzamos con la versión original, la del mismísimo y querido John Lennon, Imagine, el pan de arriba, el pan de abajo, el qué maravilloso mundo, otro clásico de Louis Armstrong, y al medio, el jamón del idioma, el jamón del medio de este sándwich textual, musical, Eduardo Galeano, nada más ni nada menos, la utopía para hablar de un mundo que queremos todo, el mundo por el que soñamos y el que sea quizás el motivo por el cual estemos aquí un lunes a la noche hablando de estas cosas que nos gustan, que queremos, como para hacer un pequeño aporte a un mundo mejor. Ese fue el comienzo musical, la apertura. En la continuidad, escucho los primeros acordes de este tema, y discúlpenme, me da mucha ganas de llorar con aquellos trapos, y las veces que viajé por el país,

que han pagado un pasote de velas por una acuarela falsa de Dalí. Que ha caído la bolsa en el cielo, que siguen las putas en huelga de celo en Moscú. Que subió la marea, que fusilan mañana Jesús de Judea. Que creció el agujero de ozono, que el hombre de hoy es el padre del mono del año 2000. A rescatar, llueve, llueve en la maldita ciudad, lejos de casa, lejos de mi hogar. Esa es mi realidad y nadie me viene a buscar. Vine hasta aquí, era ese legendario tema donde los trapos de cada uno de los rincones del país eran parte del ritual piojoso. ¿Cómo extrañamos a los piojos? Muy lindo Ciro, muy lindo. Se extraña. Sí, muy lindo este. Aguante los piojos, los vi en San Luis. ¿Cómo es? En el Ave Fénix. Que ha tocado Charly García, Escarcero. ¿Un teatro de San Luis? No, es como un anfiteatro. Al aire libre, ahí en San Luis. Muy conocido. Ha tocado Divididos. Bueno, yo he podido ir a ver Divididos, Charly García, Callejeros, cuando antes de. De la masacre de Cromañón. La de los piojos. También los pude ver soporte a los Rolling Stones en River. Ah, qué bueno. Wow. Muy bueno los piojos, la verdad, lindos recuerdos. La franela, por supuesto, nos gusta, me encanta la franela, me encanta la que faltaba, me encanta Ciro y los Persos, pero los piojos van a ser los piojos, cómo se extraña ese ritual piojoso, bueno, que por suerte... Habían empezado a jugar un poco, tal vez con un reencuentro, pensando en este 2020, pero que bueno, con todo esto claramente no va a suceder, ¿no? Sí, hay vos sabés que hay cuestiones de fondo muy muy profundas, ¿eh? Muy son esas diferencias que van más allá de las peleas, ¿no? Fundamentalmente, bueno, tan qué lindo, tan como qué lindo eso que hablas, Kike, de los... Qué lindo eso que hablas de los rituales, ¿no? De esos rituales que son muy argentinos. Sí. La verdad, vos salís de la Argentina y no pasa eso con la música. Sí. Acá tenés, viste, la previa, el asado antes del recital, los trapos, la gente que viaja en colectivo de distintas provincias para ver las bandas, ¿viste? Eso es único. Que se nombren las provincias en los recitales, muy, muy argento, digamos. Ya pasa a ser un estilo de vida para muchos. Totalmente. Fue mi estilo de vida, durante 50 años. Me acuerdo que la mamá de mi hija era chiquita y le hacía escuchar Víctor Heredia, así le bajaba línea y dice, mirá, este señor es un señor, ¿no? Muy, muy, muy bolche lo de ella, así bajándole línea a Guadalupe cuando era chiquita. Claro. Y le decía, ¿viste cuando vos arreás la bandera y cantas, sube bandera del amor? Bueno, este es el señor, y Guada se iba, la mamá para allí me miraba y me decía, papá, poné los piojos. Y una palabra. Claro, vos la hacías resta y bolche, la música. Todo bien con Víctor Heredia, pero claro, me corría así a cambiar el compact, claro. Bueno. Te digo que a mí me pasa con Victoria, que la hago escuchar desde la panza, ¿viste? Claro. Soy rockera, mirá. Pero no tengan ninguna duda, claro. Tiene que salir. Maca, aprovechemos y contame. Seguramente vamos a tener la visita de Herencia. Y su brigada siempre, bueno, ¿en qué anda, doña Herencia? Exactamente, vienen los personajes como siempre, Herencia con su... viene un poco colgada, viste, ya está desinteresada, porque es de las que tienen ese activismo, viste, que lo tiene por un rato nomás, viste, después ya no le importa nada, largar el odio y nada más. Bueno, y la Rolinga como siempre, con su música, recomendando, y bueno, también María Pereira como siempre, con sus inquietantes solicitudes de que pongan publicidad en el programa. En la radio, sí. Rocío Díaz, ¿alguno de los temas que vamos a estar desarrollando? Sí, algunas cosas importantes que pasaron en la semana. El cumpleaños de Kino, por ejemplo. Ah, sí, se cumplió, creador, ¿no? Creador de Mafalda. Uh-huh. Que está bien de salud, ¿no? Está relativamente bien. Vive en Mendoza. Está en su casa. Sí, en Mendoza. Uh-huh. Mendoza. Me pareció raro que viviera en Mendoza. Sabía que vivía en Mendoza. Sí, de hecho, bueno, se estrenó un documental, Kinopedia, el mismo día de su cumpleaños. Kinopedia. Así que algo lindo para buscar por ahí en internet. Estamos hablando, bueno, la verdad que para un marciano, ¿no?, que no conozca el papá de Mafalda, ese personaje tan mítico de los argentinos, ¿no?, de la personalidad de los niños y cuestionador. Y cuestionador, Mafalda. Así, molesta. Que todavía es símbolo, es ícono, ¿no?, utilizado, la verdad que una maravilla. Un tipo difícil, decían que era Kino, ¿no?, que era bastante inaccesible para las notas. No le gustaban mucho las notas, las parándulas, tengo entendido. Ah, mira vos. Uh-huh. Sí, sí. Pero la verdad que su trabajo reviene hoy en día en las escuelas, se reparten libritos de Mafalda. Sí. Muy bueno. Uh-huh. También tenemos 10 años, se cumplieron 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Uh-huh. Y bueno, algunas noticias de color, como el video viral de Oriana Sabatini, también... Sí, lo vi en el video. Ustedes me comentaron, yo no entendía nada de qué hablaban y después el otro día lo vi en Crónica, que sí, ya, me puse al tanto. Sí, hay algunas cuestiones que ahí critican, ya lo vamos a comentar, pero bueno, en sí está buena la iniciativa. Parte de los temas que vamos a ver, Fede, por supuesto, todo lo que tiene que ver con esta forma nueva de flexibilizaciones y todo lo que tiene que ver. En realidad el problema es y sigue siendo el bicho traicionero, el Chuy. El bicho maldito, ¿no? Porque por ahí nos enojamos con la cuarentena o con el gobierno. Va, yo no, pero digo, hay ciertos giles. Pero el problema es la pandemia, el problema es para el mundo entero. Claro, sí, sin duda. Bueno, vamos a hablar de los anuncios de Alberto Fernández con la cuarentena escalonada, pero también lo que está pasando en la provincia de Córdoba, con la palabra del ministro Cardoso, quien ya desde hace una semanita vienen sosteniendo. Se vienen los 45 días más duros de la pandemia para Córdoba, también sobre la sanción, la aprobación de la emergencia en el transporte público en Córdoba capital, es otro de los temas fundamentales y que va a estar en la agenda en esta semana. Después vamos a hablar sobre el relanzamiento del plan Procrear, también una muy buena noticia en este fin de semana que pasó. Habló María Eugenia Bielsa, la ministra de Desarrollo Territorial y Hábitat, bueno, con una propuesta más que interesante para reactivar la economía también en la pospandemia, ¿no? Y bueno, y después algo también de actualidad, ¿qué pasa con Carrió, que se enojó, parece, con Horacio Rodríguez Larreta? Ah, ¿por qué? Una pequeña referencia a un video que me pareció muy importante para poder destrabar un poco la situación de los anticuarentenas. Pero mirá, está enojado por su condición de acercamiento al presidente, seguramente. No, está enojado porque no habilitaron la apertura de las iglesias. Bueno, depende, algunas iglesias... Bueno, déjeme, le iba a dar una opinión, pero... Pero no, justo ahora que se dé el pico... Quiere ir a rezar ella. Justo ahora que se dé el pico, están pidiendo eso. Claro. Los Cuatro al Hilo, la querida banda rockera popera cordobesa, está celebrando sus 17 años en escena, y el viernes pasado dio un concierto que anunciamos nosotros vía streaming para todo el país, para todo el mundo. Hermoso, estuvo muy lindo, y con nosotros estuvo dialogando Franco Ronchetti en una nota exclusiva para nuestro programa que va a estar desarrollándose y que vamos a poner al aire en la tercera hora con Franco Ronchetti, el voz líder de Los Cuatro al Hilo. Habíamos anticipado el lunes pasado, nos habíamos quedado sin tiempo en realidad, de comentar sobre este tema que tiene que ver con las opiniones negativas, con las críticas desmedida, con las críticas, ¿no?, de odio, a la que nos estamos acostumbrando a algunos sectores de los argentinos. En este caso le tocó a la Mona Jiménez con su versión del himno nacional argentino, y habíamos dicho, si alguien tiene autoridad por una relación de cercanía, es Maribel Oviedo. Bueno, como todos saben, hace justo para el 9 de julio, la Mona presentó el himno nacional versión cuarteto. Y hay muchos memes que dicen, el primer himno que te hace agarrar sed. Tan solo escuchar el himno. Está muy bueno. Yo tengo relación, bueno, yo voy a los bailes, yo iba mucho a los bailes de la Mona, uh-huh. y nació como una tipo amistad, porque lo ha dicho él también, y pude comunicarme con la hija de la Mona, con la Lore Jiménez. Con Lore. Que también. Actriz. Con Lorena Jiménez. Actriz, cantante. Sí, actriz, cantante, uh-huh. todo un poco hace de Lore. Y le sí. pregunté cómo vivió esto, el lanzamiento de este himno nacional por su papá, por la Mona, y sobre las críticas, porque han criticado muchísimo sí. Esta versión, ¿no? De que, porque todo lo que hace la Mona siempre es criticado. Sí. Pero nadie dijo, por ejemplo, que otros géneros han sacado también esta versión del himno. Pero sí, como sí. ser la Mona, lo criticaron. Y bueno, para mí, en lo personal, es el gusto cada uno. Sí. Va malo, ¿no? Pero a mí me gustó. ¿Le escucharon ustedes la versión? La verdad, te digo la verdad, a mí me pareció muy respetuosa, muy prolija, muy linda. Sí. ¿No? Mantuvo el sí, espíritu. Sí, estuvo muy bueno. Yo, como te dije en el programa pasado, yo que soy rockera, me gustó muchísimo igual la versión. Fue respetuosa. Me parece que fue muy prolija. Respetuosa, muy buena, musicalmente, bien cantado además. Sí. No sé qué piensan ustedes, a mí me parece, así como criticamos a la Mona cuando hace poco tiempo dejó sin trabajo a todo su staff, y que ojo que después ha reincorporado a varios, ha ido reincorporando de a pocos, pero bueno, nos pareció, ¿no? Claro, en el momento sí. Sí. Lo banco a muerte en esto del himno, fue muy prolijo, muy respetuoso. Y aparte es la apropiación... necesaria de una cultura como la cordobesa que vive y respira cuarteto. Totalmente, totalmente. Me parece que es un símbolo tanto el himno como la Mona también de Córdoba, de la esencia de Córdoba, sí, y me parece sí. que también fue una muy buena versión. Sí, bueno. Sí, yo coincido también. No me parece una falta de respeto. No, para nada. Maribel Oviedo estuvo en una nota exclusiva, tuvo un diálogo exclusivo con Lorena Jiménez para nuestro programa hablando de esto, ¿no? De lo que significó las críticas a su papá por el himno nacional argentino. La escuchamos, ¿te parece? No sé si querés agregar vale. algo, Mari. No, eso, agradecerle a Lore porque siempre está predispuesta a esto. Divina. Y cuando le comenté no tuvo, se nota. No tuvo drama. Y aparte le dije que escuche la radio, así que seguro está escuchando. Se nota en el diálogo la onda, el afecto que tiene con vos. Sí. Esto decía Lorena Jiménez. Hola Maribel, bueno, te cuento. Principalmente en esta cuestión de la cuarentena me puse a esforzarme el triple con respecto a lo que es la identidad nacional, con respecto a las fiestas patrias, a conmemorar a nuestros grandes libertadores, bueno, a nuestros referentes de ser una nación, una patria, y compré una bandera y me propuse, a falta de los actos escolares, que mi hijo tenga un respeto por la patria. Cuando escuché el himno, le dio un triple, quíntuple significado aún más a lo que para mí es una patria y una nación, que es la unión de todo el crisol de razas que somos, parte de los que hacemos la Argentina. Me llenó de orgullo, le dio un poco más de sentido, más sentido al que yo le quería dar a ser parte de esta Argentina, para con mi hijo, para conmigo, que tenga algo que trascienda un poco más a lo que es un mundial, un momento solamente deportivo, vestirse de celeste y blanco. Y con respecto a las críticas, no importa nada. Es la primera vez que no me afecta en lo más mínimo una crítica que sigue siendo racista, poniendo un costado algo que ya ha ganado un espacio en los corazones de los cordobeses y de los que no lo son también. El cuarteto es mi papá. Y él se dio el gusto en vida de hacer algo que es tan importante como nuestro himno y cantarlo con su estilo. Por ende, es la primera vez que las críticas tienen el vacío mismo de esas palabras hirientes y malintencionadas. Sin un lugar en nada, en mi corazón, sin un lugar en un sentido tan grande como el sentido que tuvo la voz de mi papá en el himno. Solo eso. Coronados de gloria vivamos. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Ocuremos con gloria morir. Thank you.

Se trata de una novela breve que cuenta la historia de un coronel que espera desde hace 15 años la asignación de su pensión por los servicios prestados a la patria. Es una narración que reflexiona sobre la esperanza y la resignación, sobre las consecuencias de mantener los principios y la dignidad personal en una sociedad corrompida. Fue escrito por su autor durante una estancia en París en 1955 y recién fue publicada en 1961. El coronel es un veterano de la Guerra de los Mil Días, que sirvió a las órdenes de Aurelio Buendía. Vive junto a su mujer en una modesta casa de la costa colombiana. Desde hace 15 años se espera que le asignen una pensión a la que tiene derecho por haber servido durante la guerra civil. Por esa razón, todos los viernes va a la oficina de correos del puerto con la esperanza de ser finalmente notificado de la asignación de la pensión. Pero la situación económica del coronel y su mujer es precaria y apenas tienen para alimentarse. Además, tiene un gallo de pelea heredado de su hijo Agustín, quien fue asesinado por repartir información clandestina hace unos meses. En la alimentación del gallo se va el poco dinero que tienen, así que se ven obligados a vender las pocas cosas de valor que conservan para poder comer. Su mujer, sin embargo, lo convence de que lo mejor es deshacerse del animal. El coronel intentará regalarles el gallo a los amigos de su hijo, pero estos se niegan a aceptarlo y le aseguran que se encargarán de la alimentación hasta las peleas de enero, en las que esperan ganar mucho dinero gracias al animal, que aseguran es el mejor del departamento. No obstante, su compadre Don Sabas, hombre rico y padrino de su difunto hijo, le aconseja que venda el gallo, pues le podrían pagar hasta 900 pesos, y le comenta que tiene un cliente que podría estar interesado en comprárselo por 400. El médico, enterado del negocio, disuade al coronel de la venta. Don Sabas se lo compraría en 400 pesos y más tarde lo vendería en 900. De todos modos, el coronel tendría varios días para tomar una decisión, pues Don Sabas ha salido de viaje y no regresará al pueblo sino hasta la semana entrante. Un viernes, de camino a la oficina de correos, el coronel recuerda que han comenzado los entrenamientos del gallo para las peleas de enero y pasa por la gallera. Allí ve como una multitud aplaude y ovaciona al animal. Entonces el coronel, entusiasmado por la escena, toma la determinación de no vender el gallo y se lo lleva a su casa. Su mujer lo recrimina por su decisión, le llama la atención sobre la miserable situación que están pasando, a lo que el coronel responde de manera categórica y memorable. El coronel no tiene quien le escriba es una novela breve estructurada en 7 capítulos. La historia gira en torno a las necesidades económicas del coronel y su mujer, agudizadas desde la muerte de su hijo, asesinado por razones políticas. Aparte de la pensión que espera el coronel, el gallo representa la única esperanza del matrimonio para conseguir dinero. En las peleas de enero se confía en que el animal triunfe y les produzca ganancias. El coronel no tiene quien le escriba es una narración que reflexiona sobre la espera y sobre la conveniencia de mantener la integridad personal en un mundo donde los hombres de valor y principios como el coronel han sido dejados en el olvido y sobrepasados por la ambición de poder político y económico de sus antiguos compañeros de lucha. La novela está escrita con un lenguaje diáfano de precisión poética y descripciones fantásticas que anuncian ya el estilo de escritura que García Márquez llevará a su culminación años después con su obra magna Cien Años de Soledad.

Libros para ver, libros para oír, el clásico espacio destinado a promocionar la lectura. Hoy, con este coronel, no tiene quien le escriba, de Gabriel García Márquez, complementando ahí musicalmente Calle 13 y este tema que también habla de García Márquez. Ha mostrado su admiración en forma permanente con García Márquez, la banda Calle 13. Así que bloque, después también del audio de Lorena Jiménez hablando de su papá, que tal, le vamos a pedir que nos comente un poquito más. Y muchas gracias a Maribel Oviedo. Más información, Rocío Díaz. Sí, Quique, como adelantábamos al principio, lo paso muy rápido, pero lo dije, millonarios del mundo piden pagar más impuestos. Acá algo en... novedoso. Que no, en el país no, ¿no? Claro, acá todo lo contrario. Y en realidad son 83 millonarios de varios países, pero principalmente de Estados Unidos. Ajá, sí. Sí, creo que nació un poco con la heredera de la fortuna Disney, ¿no? La inquietud, y bueno, se prendieron varios conscientes, claro, millonarios. Del mundo. Son conscientes los millonarios en todo el mundo, menos acá. ¿Te acuerdas que hace poco Merkel le dijo al presidente Alberto Fernández que no entendía cómo evadían o evitaban pagar impuestos los millonarios argentinos, ¿se acuerdan? ¿No? Fue el comentario. Sí. Uh-huh. Bueno. Bueno, también otro de los temas que ha quedado medio trunco y que ha desilusionado un poco por parte del gobierno nacional es, uno, la expropiación, este intento fallido de Vicentín ante el rechazo, y el otro es el impuesto a las grandes fortunas, ¿no? Que ha quedado como medio trunco y que en el núcleo duro del movimiento, un poco que molestó que no se avanzara con estos temas. Que eran importantísimos en la agenda nacional. Un poco desilusionado, sí, pero mucha bueno. Mucha conformidad también por parte de la gente. Sí, sí, sí. Que bueno, esperemos que una vez que pase esta situación prioritaria de la salud, se puedan retomar con la agenda de estos temas que también son fundamentales en las políticas del gobierno nacional. Más información del deporte, Maribel Oviedo. Voy a primero decir los títulos y voy a largar con un temita de Talleres, que bueno, fue también novedad esta semana. Vamos a estar hablando de Talleres, de sus transferencias al exterior, sobre Instituto, que se hace justamente hoy una semana del fallecimiento de el Rulo González. Vamos a tener testimonio también de Julián Maidana, quien fue su compañero y amigo en Instituto. Sí. Belgrano y las elecciones y el no del COE, que han pospuesto la fecha de elección. Sí. Vamos a tener la palabra de la directora técnica del fútbol femenino de Belgrano sobre el protocolo que hablamos el lunes pasado de la violencia y discriminación de género. Sí. El regreso de los entrenamientos argentinos, que se vienen, bueno, ya en agosto, si Dios quiere, ya empiezan los entrenamientos. En básquet, hay argentinos en la mira para la NBA. Después, no me digas. De tiempo vuelven a tener protagonistas los basquetbolistas argentinos. Y por último les traigo la efeméride. Bueno. Muchísima información. Muchísima para hablar de todo. Y ahora le hablamos de Talleres, que Andrés Cubas fue transferido al Nîmes Olympique de Francia, a un fútbol de primera división de este país. Y bueno, apenas se conoce esta información del club, el jugador Andrés Cuba publica en su Instagram que dice: cuando llegué a Talleres era Cubita y me voy siendo Cuba. Sí, es cierto. En la querida TED pude crecer y sentirme el jugador que siempre quise ser. Y siempre pasa esto, ¿no? Cuando vienen jugadores de no tan alto perfil, ¿no? Y se logra este tipo de ventas. Es muy gratificante para el club que un jugador se pueda despedir de esa manera, ¿no? Totalmente. Bueno, la buena información que nos trae Maribel Oviedo, por suerte no interrumpida hoy, ha pedido permiso, ha entrado como corresponde, no la interrumpió. Bueno, adelante, herencia, la pesada herencia. Hola, chicos, ¿cómo van? ¿Todo bien? Bueno, me parece muy bien que haya aprendido, porque el otro día... Ahí no estuvimos, pobre, no entendía nada. Maribel dice: ¿qué pasa? Me pongo a hablar de deporte, me invitan a hablar de deporte y me parece una mina gritando como loca. No, no sé. Ay, bueno, cuéntenle a la chiquita esta que es nueva, ajá, cuéntenle, ajá, también, sí, un poco, ¿cómo? Que yo vengo a la radio, pero hace mil cuando grababan los programas los sábados, que vengo, o sea, no sé, yo tengo que pintar para entrar. Alguien que le cuente a la nana chiquita esta. Bueno, que los ricos no piden permiso. Alguien que le diga. Me gusta también que dejó la olla, me imagino que guardadita y no está el sonido ese. Sí. Ay, imagino que me tomé una semana para descansar de todo, la verdad, me quedé en mi casa descansando, nos juntamos con las chicas, hoy que viene el amigo, nos vamos a juntar, somos un montón, no sabes, nos vamos a juntar todos los de la agrupación, somos como unos 20 más o menos, vamos a juntar todos, no se puede, no sea, necesitamos para que este se país está portando mejore, mal, porque la verdad que es un desastre este país. Seis personas, no en casa, en bares, dice el gobernador, que estaba re enojado el otro día, que el que dice que el bicho traicionero, vio. Hay que juntarse nada más que seis. Ay, pero si el gobernador es más anticuarentena que yo, no. ¿Qué me decís del gobernador? No. ¿Por qué? No. No, por favor. No sé, no. Estoy, no, eso sí te digo que les recomimos el cuero y le vamos a seguir comiendo el cuero a la reta, te digo, traidor, vende. ¿Por qué? Vendido con gastos negros planeros, por Dios. Que no permite ir a las iglesias. Escucha, usted sabe que yo soy muy religiosa. Ah, sí. Usted sabe. Usted me conoce, sabe sí. mi calidad católica. El otro día. Católica romana. Rocío vio, Rocío, no sé si, bueno, sí, ya la conoció el lunes pasado. Nuestra nueva co-conductora dice: estaba asustada porque dice. La chiquita. Sí, todos son chiquitas por usted. Bueno, le dijo que tenía unas amigas que creían que el programa era muy católico, porque por Radio Nuestra que está en el cielo, y yo le contaba. Por el nombre, Radio Nuestra que estás en los cielos. Claro. Y yo entré al programa pensando que era una radio así. Ay, me encontré con esto que usted tiene cada uno, le digo que he visto pasar, por favor. Ha pasado cada uno que mirá, te digo. Todos hippies. Yo no sé, Kiki, la paciencia que vos tenés, te digo. Soportando estos tal vez con otro nombre aquí que nos hubiésemos salvado, ¿no? No voy a ver. Sí, hubo una señora de México, apenas empezamos el programa, que nos saludaba desde México, dice que Dios los bendiga con el nuevo programa, que tengan mucho éxito. En serio, ¿no? Pues pobre, muy muy católica ella, y bueno, habrá entendido lo mismo, que era un divina, programa divina, me encanta la gente. Se cortó, va a decir que la censura. No, pero no fuimos nosotros, ¿eh? Bueno, más o menos va en la sintonía de Lisa Carrió, ¿no? Que salió a cuestionarlo a la reta, que no la dejan ir a rezar. O sea, estaba enojado con la reta porque no lo dejaba, porque no abría las iglesias. Claro, y salió a decir, a invitar a romper a la cuarentena directamente, porque dijo, si la Sagrada Comunión no puede darse en los templos, debe darse en las calles, porque Jesús es el que sana y el que cura. Avísele a quienes están adentro de los hospitales trabajando todos los días, ¿no? Claro. Aguante, Lilita, la apoyo a mil con eso que dice, la apoyo totalmente, plenamente, porque la verdad que este es un traidor que no sé dónde lo han sacado, por es favor. Más, es más vaca que pollo, pero escúcheme, no, porque dice la apoyo, es un chiste interno rápido. Escúcheme, se cortó recién, pero no fuimos nosotros, herencia, se cortó internet, está pagando bien. No, yo igual te digo que. No está coleada, ¿no? Que tengo un amigo que maneja las redes, así que yo entro y salgo cuando quiera, le digo. Ya le dije que yo no voy a estar pidiendo permiso, por favor, ¿no? ¿Marquito? ¿No es Marquito Peña el que maneja las redes? ¿Ese amigo suyo, la banda de ustedes? No. Ah, otro troll. Un trollito. Ah, eso dicen ustedes porque no se bancan la opinión de más de medio país de personas que no apoya este gobierno que lo están llevando a Venezuela. Por favor, que salen apoyando a Maduro, al venezolano este, dictador, ¿me entendés? Apoyan dictadura, nos tienen una infectadura. Dictadura es la de Bolivia. Ya me están dando ganas de salir a protestar otra vez, le digo, ¿eh? Ya me están dando ganas de agarrar la cacerola de nuevo, porque si uno tiene dos dedos de frente y piensa un poquito, ¿se da cuenta? ¿Se da cuenta de esta gente? Por favor. Mira vos, mira. Preocupada por las iglesias, porque no se puede rezar, reza en su casa, qué sé yo, no sé. ¿Por qué tiene Jesús que está en todos lados. Claro. No, ustedes no entienden, no funciona así, hay que ir al templo de Dios, no puede ser, ¿a quién molestamos? Cristo, ¿a quién molestan las iglesias? Han estado, pero en la humanidad desde Cristo. esto, por favor. No estamos en una situación, no entiende lo que está pasando en el mundo entero. Por internet, mi abuela ve la miren, yo les digo para que ustedes sepan, porque yo les voy a hacer el favor de contarles. Escucha, o sea, esto no está existe, diciendo, es una mentira, Rocío, que la abuela ve por internet, ¿por qué no hace lo mismo? Vea las misas. Por canal de la televisión pública. Porque nos están mintiendo, lo hacen para manejar nuestra cuarentena, es una mentira, nos hacen para tenernos en esta dictadura disfrazada. Ajá. Es una dictadura disfrazada esto, ¿no? El mismo discurso de los anticuarentenas, sí, sí. Así que Lilita llamó a romper a que vayamos todos a misa, salgamos, rompamos la tranquera. Vamos todos a misa, por el amor del Señor Jesucristo. Ajá. A todos a mis... Sí, sí, bueno. Yo concuerdo con Lilita, aparte Larreta este es un traidor, traidor, que le digo que ahora en la juntada con mis amigos, que somos como 20, ¿sabe qué? Le vamos a dar. Sí, sí. Si le cae, le van a cobrar 500 lucas de impuesto de Larreta. ¿Cómo va a hacer 20? ¿Quién va a caer? ¿Quién respeta esto? Bien, dígame, bien. ¿Quién lo respeta? No, está haciendo apología, le van a sacar la... Tenemos a las aborteras estas, mata vidas, mata niños, asesinas acá que cortan las calles, y me van a decir a mí que no me puedo juntar con los 20 que somos, por favor. Abortera, por favor. Bueno, Herencia, ya me saco con ese tema, me saca, usted tiene la capacidad de sacarme, me saca. Y ustedes son muy peronistas, eso lo que... No tiene, deje de joder con eso. Muy de izquierda. Si así fuera, muy politista. No habría problema, pero deje de joder con eso, después la gente nos grita, peronistas, nos grita en la calle, ¿viste? Nos da, muy politizados, muy de izquierda, no. Claro, no. Bueno, Herencia. Sáquelo a este chico que tiene ahí, por favor, es un desfile esto de personajes. ¿A quién? A socialista que tiene ahí, yo escucho la radio. ¿A Fede? Digo, ¿Al Fede? Mire, yo escucho la radio, sí. Pablo, información sesgada. Sesgada. ¿Cómo todo? ¿Usted cree que la de Cadena 3 no? Bueno, Herencia, le mando un beso, Herencia, que tenga buena semana. Póngase el barbijo, deje andar infectando a la gente, por favor. Chao, chicos, chao. Soy Federico Magni, de Radio Nuestra, que estás en el cielo. Los invito a que sigamos cuidándonos entre todos y todas, quedándonos en casa, en compañía de Radio UTN. Inicio de espacio publicitario. 94.3 FM UTN. Toda la música del mundo en una sola radio. Toda la información actualizada de la UTN Córdoba está en nuestra web. www.frc.utn.edu.ar y también en nuestras redes oficiales de Facebook e Instagram, como utn.córdoba. La UTN Córdoba más cerca tuyo. Quédate en casa. Hola, soy Vale Arévalo, de Vamos a un Bar. Quédate en casa, como yo. Si naciste entre 1975 y 1980 y tenés dudas sobre tu identidad, acércate a las abuelas. 0351-421-4408. www.abuelas.org.ar. Revisar los hechos. Pensar las razones. Decir responsablemente. El Ojo de la Patria. El programa del periodista Néstor Pérez. Martes y jueves de 16:30 a 18:30. Por la 94.3 FM UTN. Estamos en tu aire desde Ciudad Universitaria por frecuencia modulada 94.3. La radio de la UTN Córdoba.

todavía se cuestiona si llegó el hombre a la luna. Sí, claro. Esa bandera dura ahí, almidonada, deja mucho que desear, ¿no? Sí, bueno, son bastantes las teorías que hay sobre que es mentira, el fotomontaje. Bueno, lo cierto es que los laureles están para esos tres astronautas que habrían llegado a la luna. Usted puede comunicarse a esta línea de WhatsApp, Rocío Díaz. 351-758-8208. Twitter, sí. Instagram, Radio Nuestra UTN. Nuestra UTN para Instagram y para Twitter. Radio Nuestra que estás en el cielo para nuestra fanpage. Y 351-758-208. La línea quizás más directa, ¿no? El WhatsApp, que ahí la veo whatsappeando con sus amigos, tanto a Rocío, a Maribel. No, nosotros con Fede no, tenemos menos amigos, son más viejos, Fede. ¿No? es un tema de más jóvenes, ¿no? Esto de ponderación del día del amigo, ¿no? Es como que de a esta parte, de unos 10 años a esta parte, tuvo mucho más protagonismo, yo cuando era chico. Sí. Puede ser por el hecho de que antes se festejaba en Carlos Paz, no faltaba. Ah, sí, claro. En el parque también. Claro, eran los encuentros, sí. Yo creo que uno va zarandeándome también, me parece, ¿no? Cuando uno se va poniendo un poco más grande por ahí, empieza como a filtrar algunas amistades que hacen bien tener las que uno quiere tener, ¿no? Sí. Esas amistades por compromiso, por ahí son más de la edad joven, del adolescente. Tipo Roberto Carlos. Un millón de amigos, no podés tener un millón de amigos. Es más popular el que más amigos tiene y yo creo que ahora, viste, uno empieza a seleccionar un poco. Sí, pasa, a mí me pasa. Yo ya que voy a cumplir 25, ya son contados con los dedos de la mano. Sí. Mis amigos de verdad. Y cuando tengas más de 50, no te alcanzan dos dedos, tres, sí. Claro. Sí, claro. Pero bueno, para los adolescentes es re importante tener amigos, sobre todo en las redes sociales. Sí, ¿no? Este concepto tiene que ver con las redes. Les da identidad, así que ellos se sienten mucho más. Sí, yo tengo un grupo de amigos que nos juntamos una vez por semana desde la secundaria. Y ahora cumplimos 10 años de la promo, así que ponele 16 años, 17 que estamos juntos, así que llamo amistad, ¿no? Porque podemos tener muchos grupos de conocidos que nos juntamos a tomar mate, cerveza, lo que sea, pero amigos que vos sabés que vas a contar en un hospital, en un, no sé, en algo grosso, que son muy pocos contados, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo que vengo del interior, tenía a mis amigos del secundario, que una vez cuando me vine para Córdoba, ya perdí el contacto con muchos, porque algunos solamente se vinieron a estudiar para acá. Después, con lo de la facultad, también uno se va vinculando, pero después se desvincula cuando deja de estudiar, cuando termina. Claro, y son amigos temporales. Tener los amigos del laburo, después tener los amigos de la pareja, los amigos de los amigos que se hacen amigos, y bueno, y ahí va como mutando, creo, ¿no? Eso. Sí. Y siempre influenciado por lo que uno piensa, por lo que uno dice, ¿no? Sí, son pocos los amigos. Son pocos los amigos que responden al esquema, dicen, ¿no? Tambalearse así para un lado para el otro y hacer los dedos en B, y un amigo es una luz brillando en la oscuridad. No pasa nada, ¿viste? A la hora de los bifes está lo que está, ¿no? Y muchas veces contás con este amigo que no pensás, que con un familiar, ¿no? Muchas veces tenés ese amigo ahí que a un familiar de sangre, así que es muy valorado también. Bueno, dicen que los amigos son la familia que uno elige. Sí, totalmente. Así debe ser. Hay una amiga, una señora grande, que en realidad no es amiga, es una compañera de trabajo, de mi actividad laboral en otro lado, publicó el otro día, nos reunimos con la promo no sé cuánto de las chicas del colegio de la Inmaculada, no sé cuánto, ¿no? Una cara de orto las minas. Entonces, pues es que yo no pude evitar ponerle, digo, che, qué infelices que son todas tus amigas. Me salió del alma, quedé para la mierda. No, pero vos mirá las caras. Había una que se notaba que era la fiestera, viste, la divorciada hace 2 años, viste, y que está de joda, ¿entendés? Y la otra una cara, por favor. Porque no, claro, no. Entonces le dije, por privado, le dije, no, che, le digo, la verdad es que no se ven muy felices tu compañera. Qué hijo de puta que son. Y cierto, dice, bueno, no. Sí. Yo hace 2 días me puse a hablar con mis compañeros de los Facu, que les mando un beso. A Mela, Cintia y Mica. Bueno, y me enteré que están re a full las tres. Sí. Una por ejemplo, estoy buscando ser mamá de vuelta. Ajá. Que ojalá llegue. Sí. Otra tiene un emprendimiento con el novio de comida y sí, les va re bien. Y la otra se hizo vegetariana, así que claro, imagínate, hacía 2 meses que no hablábamos y claro, pasaron un montón de cosas. Sí, claro. Bueno. Muchas veces pasa, ¿no? Para terminar, de que esa amiga que hoy en día, por ejemplo, yo ya 5 años, no nos podíamos ni ver. O sea, yo... ¿Ah, sí? O sea, ella como, sí, mal, o sea, pasaba, ya, no nos dábamos bola, nada. Y hasta que un día, no sé, nos pusimos a hablar. Y hoy en día mi mejor amiga. O sea, no te puedo creer. Eso, pasó de ser la odiada a tu mejor amiga. Hay muchos casos así. Mira, sí, vos. O sea... No nos conocíamos, o sea, nos cruzamos, pero no nos hablamos, y hoy pasa... Bueno, oye, ¿te acuerdas cuando te tenía bronca? Sí, le digo, también, y hoy es la incondicional, la Coti, de paso mando saludos. Bueno, saludo Coti, ahora es buena Maribel en el fondo, así que no la pedís más. A mí lo que no me gusta es cuando está muy generalizado, muy muy de barrio, el ¡hola, amigo! No, esta cosa tiene una facilidad para decir amigo. Yo prefiero que me digan tío, gordo, viejo, papá, no sé, cualquier cosa, el chico, el viste, el que te limpia el vidrio del auto, pero sí, no, amigo, me pone tan nervioso el amigo. Porque... ¿Qué onda, amigo? Sí, con el amigo y con el hermano, viste que hay mucho también. Claro, pero hasta el hermano lo acepto porque es como una cosa fraternal, así, humana, sí, ¿no? Pero el amigo es un estrato, ¿no? Un grado de, ¿no? Que se adquiere, se desarrolla, se lo cuida, se lo... Bueno, pero mira aquí, que peor es que te digan como en mi barrio, que dicen, hola, perro. ¿Perro? Claro, eso es nuevo. Perro, no, mi barrio. Eso es nuevo. Para hacer, hola, gato. Claro. Gato. Bueno, gato. Yo hasta hoy tengo trauma con mi cuñada, mi esposa es brasileña y mi cuñada, toda mi familia, tengo mi familia en Brasil. Entonces cuando vino por primera vez mi cuñada, tenía 20 la edad de ustedes, 24, 25 años, entonces fuimos a un asado con amigos, entonces me dice, gorda, ¿te sirvo? Un minón así, un legón flaca, linda, pero le dice, gorda, ¿te sirvo? Y me mira ella, me dijo, ¿gorda? Sí, digo, pero es lo más cariñoso del mundo. Vos no sabés cómo se ponen loco, se ponen re loco en Brasil cuando le decís gorda, ¿viste? Claro. Pero es una estupidez, aparte, ¿viste? Una mina piola, digo, no es una tontita que te pueda ofender por una cuestión. Pero hasta hoy me dice, ¿siguen diciendo gorda? Y ni hablemos cuando... Sí. Cuando la bruja, ¿no? Porque la bruja, esta cosa bien de barrio, de hablar de la esposa de uno, y me dice ella, no me digas que le dicen a la esposa bruja, no lo puede creer, ¿viste? Bueno, claro, es como el che. Claro, bueno, el che, ni hablemos, claro. Bueno, vamos a algo de información seria del deporte, en este caso, Maribel Oviedo. Bueno, pasaron las elecciones, la propuesta, ¿no?, que presentó Belgrano, porque se viene una nueva elección de presidente. Presentó una forma de protocolo para llevar a cabo esto. El COE lo rechazó porque tenía pensado hacer el 1 de agosto estas elecciones, y el COE dijo que no, así que el presidente actual no quiso dar más fechas hasta ver bien la posibilidad de una fecha concreta. Y para recordar a la gente, los candidatos que se van a presentar en lista son Belgrano primero, con Luis Artimez como candidato, ahí el ex jugador y ídolo de Belgrano, y siempre Belgrano con Armando Pérez, que nuevamente quiere ser presidente del club, así que esas son las dos listas que Belgrano quiere presentar, pero hasta hoy en día no se sabe fecha de elección. Y de hecho, tengo entendido que con el padrón de marzo van a considerar, sí, por el tema de bueno, mucha gente no ha podido pagar seguramente. Sí. Y con respecto a esto, a esta nueva aprobación de la fecha, creo que responde más a una cuestión sanitaria en la provincia y en la ciudad que al protocolo propiamente dicho, porque bueno, la situación está claramente un poco más compleja con lo sanitario en Córdoba. Y se esperaría que ver también qué pasa en septiembre en Río Cuarto con las elecciones a intendente, y ahí como que sería el antecedente sobre el cual se pueda trabajar para tener un protocolo que va a ser mucho más reducido por la cantidad de socios que tiene Belgrano, que alrededor de unos 12.000 me parece, para poder trabajar, y seguramente después de las elecciones de Río Cuarto, si todo mejora con respecto a lo sanitario, haya novedades sobre eso. Es una fecha ya preestablecida, fija, ¿no? Lo de Río Cuarto. Se van a realizar las elecciones, ¿no? Hasta el momento la fecha es para mediados de septiembre que se realice, pero hay que ver también cómo se sigue sucediendo esto. Cómo se desenvuelve. Porque todo. En el momento en el que surgió la fecha, se pensaba que todo esto iba a terminar mucho antes, ¿no? Se hablaba de que el pico iba a venir en mayo, sí. Y ahora algunos dicen que el pico va a venir en agosto, entonces es como bastante complejo. Puede que se postergue también, sobre todo teniendo en cuenta que Río Cuarto es una ciudad muy numerosa y se elige nada más y nada menos que al intendente, va a haber mucho movimiento de personas, puede ser un dolor de cabeza muy importante, ¿no? Y siguiendo ahí en la línea de Belgrano, el lunes pasado hablamos sobre el protocolo que presentó el club contra la violencia y la discriminación por género. Sí. Y tuve la chance de hablar con la directora técnica del plantel femenino de Belgrano, con Daniela Díaz. Sí. Que le pregunté qué piensa sobre este protocolo y esto nos dijo. Hola a todas, mi nombre es Daniela Díaz, entrenadora del plantel femenino en el Club Atlético Belgrano. Y bueno, opino que la incorporación del protocolo contra violencia de género es buenísimo, es una gran apuesta y un club que toma la iniciativa, ojalá se replique en el resto de los clubes de Córdoba y del país también, ¿no? Que se sumen más clubes a estas acciones, que la verdad que son muy importantes porque contempla, bueno, muchas situaciones de violencia que viven las mujeres en las instituciones como son los clubes, ¿no? Desde trabajadoras hasta hinchas, hasta bueno, parejas de jugadores y casos que han salido a la luz en este tiempo, ¿no? Así que bueno, que el club se comprometa en erradicar ese tipo de violencia contra las mujeres y las disidencias, me parece un gran acierto. Y me pone muy contenta que Belgrano lo haya hecho. Usted puede comunicarse al 3517-588-208, la vía más rápida, la vía de WhatsApp, hasta la hora 23. Somos Radio Nuestra que Estás en el Cielo, la actualidad a cargo de Federico Magni, la información de artes, espectáculo y co-conducción Rocío Díaz, Maribel Oviedo a cargo de las páginas del deporte, Macarena Jerez Guerrero, la encargada de los personajes ficcionales, Darío Genovese en el control y puesta en el aire. Todos juntos como corresponde, ¿eh? Porque de este barco nadie se salva solo. Hasta la hora 23, Radio Nuestra que Estás en el Cielo. Rocío, ¿qué me estás diciendo de la nieve? No te entiendo, que me está hablando porque es hablona esta chica. Me está diciendo algo del si me acordaba de cuando nevó en Córdoba, me decían. Claro, porque el 9 de julio se cumplieron 13 años de nevada. Ah, sí. Y yo tenía 11 años. ¿Sí? Y vos, Maribel, también, re chiquita, más chiquita. Sí, yo tengo 27, sí, ahí. Sí. 14, por ahí. ¿Qué hacían? Sí, yo me acuerdo, yo estaba, bueno, en mi casa, con mis hermanos, mi papá estaba trabajando, él trabajaba de feriante. Fin de semana estaba trabajando y era re temprano y le llamó a mi mamá que abramos la ventana. Sí, nos levantó mi mamá, claro, tempranito, claro. Nos levantó y ahí vimos la nieve, nos cambiamos, claro, rápido, fuimos con mi primo a jugar con la nieve, ah, ahí, bien, loco, en el, ¿no?, puente, que estaba todo re lindo, re linda imagen. Vos vivías en la zona norte en esa época. Sí, en esa época, allá en barrio Mosconi. Claro, vecina, sí. Sería, ah, hubiera, ah, sido vecina, claro, de Rocío Díaz, que vive por ahí, por la zona norte. Bueno, sí. Nosotros justamente ese día fuimos a la plaza de Aleni Capdevila con mi plaza, papá, ajá, mis dos hermanos y mis dos primas. Ajá. Re lindo, todo de blanco, espectacular. Sí. La verdad que nunca habíamos visto. Mi papá estaba re emocionado también. Sí. Tenemos fotos, todo. ¿Vos sabés que armamos el muñequito, pero... Vos, Fede, ¿te acordás en Saturnino Las Piur era tu pueblo? Saturnino María Las Piur, claro. Yo todavía no había venido para Córdoba, estaba en mi último año de secundario. Ajá. Así que no tengo muchos registros, pero bueno, es un hecho histórico para la ciudad de Córdoba, ¿no? También hubo nieve, no, ahí no. Ahí no nevó. No. Claro. Yo me acuerdo que abrí la ventana, era primero la primera vez que Guadalupe se quedaba a dormir en otra casa de otra nena, entonces yo estaba con ese rollo de papá solo, sí, separado, o sea, el responsable de que se quedara en otro lado. Entonces, bueno, y tenía mucha, como que había dormido, ¿no?, tarde, pensando y maquillando. Bueno, ya van a ser papás, ustedes iban a saber el tema. Bueno, Fede, ya lo sabe, pero digo, no, uno no duerme bien cuando el hijo no está en la casa, no sé por qué. Mi viejo me decía eso, volvé temprano porque yo no duermo hasta que no venga, y le decía, pero ¿qué tiene que ver? ¿Puedo dormir? No sé dormir. Entonces, se había quedado esa noche y yo me despierto y abro la ventana. Y no podías creer porque lo vi, no es que me contó nadie ni me llamó, sino que yo abrí la ventana que da a un patio interno del edificio y veía todo blanco, los pinos blancos. Dije, chao. Y me largué a llorar desconsoladamente, no a lloriquear, no emocionado, sino a llorar como chico, con llanto así, ¿no? Y entonces me sentía, viste esa cosa, quizás machismo, machirulismo, digo, no puede ser que llore, pero no podía parar, chico, la emoción de ver nieve, no sé por qué, si te conocías. Más fuerte que vos era. Sí, estaba desbordado, viste, cuando estás copado por la emoción. Estaba desbordado. Claro, en realidad era eso. No, y aparte hacía más de 30 años, creo que no nevaba. Claro, yo he visto nevar, he estado en Bariloche en el viaje de estudio, he estado en el sur de mochilero, digo, no conozco la nieve, pero no sé por qué era la emoción ahí. Entonces me siento, me digo, bueno, ya está, entonces le hablo a Guada, viste qué lindo, sí, no quería llorar. Para no mostrar, porque no, esta estupidez de que tenemos los hombres de que somos débiles. No, sí, claro, los hombres no lloran. Entonces me prendo enciendo el televisor, el informativo, y estaba la movilera de Canal 12, la nota típica, ¿qué haría uno? Va a la salida, a las altas cumbres, para que todo el mundo iba a ver la nieve. Entonces estaba, y le pregunta a un conductor, que le gusta la nieve, sí, muy lindo, la verdad es que es muy emocionante. Y usted, señora, mete el micrófono al lado de la compañera, de la esposa, y la señora dice, yo no puedo, no aguanto más, y se largó a llorar desconsoladamente, igual que yo, pero no podía parar, no podía articular una sola palabra. Entonces, ¿por qué genera ¿por qué generaba tanta emoción, ¿no? Una cosa tan simple. Claro, como... Imagínate que vivieras, no sé, en Río Grande, en Ushuaia, vivirías orando, ¿qué es eso? Sería Andreo del Boca. Viste que Andreo del Boca es todo el tiempo. Hasta la hora 23, esto se llama Radio Nuestra, que estás en el cielo. Y estas son las margaritas para los chanchos, ¿veo? Bueno, primeramente quisiera saludar a mi celular presente que será acá. Aquellas grandes canciones que han pasado desapercibidas, y por suerte, habitualmente suenan en este espacio elegantemente llamado Margaritas Musicales. Margarita pa' los chanchos. Bueno, está bien. Margarita pa' los chanchos. gente y su manual de las cosas que nunca fueron. Y el olor de los jazmines viejos y la mustia sensación de que el tiempo se echó a perder. Soy un solitario transmitiendo un mensaje. Escribiendo frases para poder creer. Esperando nacer. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Bueno, pasemos a los mensajes de los oyentes. Juan de Villa Urquiza llamó, se manifestó muy interesado por lo que hablamos de fecundación in vitro. Dice Juan, ¿cómo es exactamente el tema de la probeta? Porque yo he intentado y me resultó incómodo. Ernestina de Córdoba pregunta qué sucede cuando el diagnóstico es de obstrucción de trompas. Bueno, Ernestina, según los especialistas, cuando hay obstrucción de trompas, es obvio que el elefante tiene dificultades para respirar. Más mensajes. Nacho de Recoleta felicita por el programa, dice que se interesó mucho por el tema de fecundación asistida y pregunta cómo hay que hacer para asistir a una. Bueno, Nacho... ¡Nacho! Nacho, póngase en contacto con producción, ya que tenemos llamados de varias parejas que invitan a todos los que quieran asistir. Son las 17 horas, 25 minutos en toda la República. Vamos a conectar ahora con el Estadio Municipal, donde ya está por comenzar Atléticos Unidos versus Canaletas Juniors. ¡Adelante, estadio! Radio Tertulia se va al estadio. Acaba de comenzar el partido y el árbitro ya expulsó a cuatro. Un homenaje a la radio. ¡Vamos, la cuna! Le recordamos que tenemos pendiente una nota con Franco Ronchetti, el cantante, la voz, cantante de Cuatro al Hilo, que está cumpliendo 17 años en la escena local, nacional y también con proyección internacional, con varias participaciones a partir de los Cojín Rock en Bolivia, en Chile y en otros países de Latinoamérica. Una gran gira pendiente que se tuvo que suspender por esto de la pandemia en México. Bueno, de todo esto tuvimos una muy linda charla con Franco Ronchetti, que les recordamos el viernes hizo una presentación vía streaming muy, muy vista, y la nota exclusiva que tendremos dentro de un ratito con este querido cantante de nuestro medio, Franco Ronchetti. Información al respecto, no tiene que ver con esto, ¿no? Porque por ahí cuando tenemos un invitado, no ha sido en este caso la pregunta que le hicimos a Franco Ronchetti, pero es muy común que cuando nos visiten tanto músicos o especialmente gente de los medios, de la radio, que saben que nosotros mantenemos o intentamos proyectar una sinergia con distintos programas de radio, con distintas artísticas de radio, con distintos contenidos de la radio actual y de otros tiempos, cuando vienen invitados en vivo le preguntamos, le hacemos traer la música y nos basamos en aquello que se le atribuye a John Lennon, de dime qué escucha y te diré quién eres. Dicen que dijo John Lennon, como para determinar la personalidad de una persona, y ahora tiene carácter científico todo esto, Rocío, aparentemente, ¿no? La ciencia se puso a investigar esta cuestión y la verdad que salieron datos y se refutaron algunas hipótesis que había también. Ajá. Muy interesantes. Bueno, el profesor Adrian North de la Universidad de Escocia realizó un estudio con casi 40.000 personas, sí, que respondieron a una macro encuesta. Muestra grande. Muy grande, sí. La encuesta tenía que ver sobre 104 estilos musicales y tenían que opinar en qué medida le gustaban o no, y también les preguntaba sobre su personalidad. Uh-huh. Bueno, comparando estos datos con los rasgos de la personalidad, los académicos fueron capaces de asociar estilos musicales con la identidad. Por ejemplo, ¿no? A ver. Si te gusta mucho el rock, sí. Okay. Ellos llegaron a la conclusión de que tenés baja autoestima. ¡Epa! No sos muy trabajador, aunque eso es cierto. Sos creativo y relajado. Eso bueno, también es cierto. Eso también es cierto. Pero yo creo que tengo una autoestima, un ego trip bastante considerable. No me parece que sea mi caso eso, pero sí, medio vaguito, sí. Uno le tira una pala al tipo y corre para el otro lado. Pero, Claro. Como dice la vieja. Sí. Los que salieron con alta autoestima son las personas que escuchan blues, jazz y música clásica. Bueno, Pablo, con alta autoestima los que escuchan blues, bien. Sí. Y por ejemplo, ¿y qué otro ejemplo así, por ejemplo, para hablar de sectores y características? Bueno, el reggaetón, que me sorprendió porque está como estigmatizado acá. Sí, sí. Para mi gusto, dice que lo escuchan las personas menos inteligentes. Ajá. Con coeficiente intelectual bajo, aunque ajá, en la cama se mueven muy bien. Ah, mira vos. Eso, pero ¿cómo son las letras del reggaetón? Que claro, si no te mueves bien con los reggaetón. Claro, pero bueno, pero va en línea con lo que se piensa, ¿no? En general se lo subestima al reggaetonero, así sí, como, ¿no? Sí. Bueno, también otra, como para aportar algo. Sí. Otro dato interesante y que derriba un viejo mito, sí, es de que algunos tipos de música son causantes de comportamientos antisociales. Ajá. Por ejemplo, ahora que se escucha mucho trap, dicen, no, sí, son unos vagos que nada más se juntan en la plaza y no hacen nada. Claro. Bueno, los australianos William Bohr y Felicity Baker se dedicaron a estudiar este fenómeno y llegaron a la conclusión de que no es la música la que genera los comportamientos, sino las personas que buscan un estilo que encaje con su personalidad. Sí, claro, claro. Todo de ánimo. Tiene más sentido eso. O sea que no se cumpliría mucho, dime que escuche y te diré quién eres, sino más bien, escucha la música de lo que sos. De quién eres, claro. Lo de quién eres, claro. O dime cómo estás y te diré qué escuchar. Claro. No, bueno, pero también es una corriente muy significativa y válida dentro de la ciencia, la musicoterapia, ¿eh? Ojo con el tema. Sí, sí, sí. Más que significa. Los mantras para alinear los chakras son buenos. Sí, sí, sí, sí. No, pero además el tema, ¿no? Está comprobado con los bebés, estas cosas en la panza. Lo decía, va a decir Macarena, que ella escucha, tiene su hijita que le hace escuchar el rock desde la panza. En el caso de Guadalupe también, ¿no? El que escucha rock desde la panza y salió rockera, o sea, no hay forma de, me parece claro, sí. No, claro, la música como terapia está buena también. Y aparte cuando estás, pasan por distintos tipos de emociones, ¿no? De cada uno, cuando estás triste, escuchas tipo de música, después alegre, y todo depende de eso. Sí, yo confío mucho en esto, más allá de que aparentemente, por lo que ha leído Rocío, no sería así, pero no, dime qué escucha y te diré quién eres. No sé por qué uno asocia automáticamente, se forma una personalidad determinada cuando uno escucha determinada música, ¿no? Pero bueno, se le atribuye al pobre John Lennon esto. No sé si se le atribuye, no hay nada que fehacientemente diga que lo dijo alguna vez, pero bueno, todo el mundo lo cita a John Lennon. Bueno, chicos, ¿más información? Sí, porque, bueno, con respecto a la actualidad, algo nacional y provincial sobre la pandemia, el día viernes habló el presidente Alberto Fernández en una conferencia de prensa un poco distópica, ¿no? Si la pensamos desde el inicio del año, con Horacio Rodríguez Larreta, con Axel Kicillof, con los gobernadores de Jujuy Chaco y Río Negro, donde bueno, comentaron un poco cómo va a ser el manejo de la pandemia a nivel nacional y bueno, y en estas provincias en particular. El presidente Alberto Fernández dijo que vamos a tratar de volver a la normalidad de manera paulatina y destacó algo que me parece sumamente importante. Todo tuvo sentido, dijo. Nada fue inútil, fue muy importante el esfuerzo que se hizo en estos más de 100 días de pandemia. En Córdoba, por su parte, habló el ministro Cardoso este fin de semana y dijo que se vienen para Córdoba los 45 días más duros de la pandemia. Bueno, es una frase que se repitió mucho desde los anuncios que se dieron la semana pasada. Después también habló el gobernador Juan Schiaretti y destacaron esto como preparándonos y preparándose para una posible escalada de casos en la provincia. Dijo también el ministro de Salud, Diego Cardoso, los brotes del AMBA van a repercutir en Córdoba, y también dejó bien en claro esto que se viene diciendo desde un principio, que también lo dijo Alberto Fernández, que está la posibilidad de retrotraer de fases cuando se crea oportuno, ¿no? Siempre destacaron esa posibilidad. En Córdoba, con respecto a las multas que entraron en vigencia, que en realidad hasta el 27 de julio no se van a cobrar estas multas, pero que sí van a formar parte del antecedente ante futuras reincidencias. Para cobrar la doble en caso de reincidencia. Claro, claro, exactamente. Bueno, esto de las multas que puede llegar a tener un efecto positivo, porque la gente tal vez cuidando el bolsillo puede llegar a tener un poco más de cuidado en este sentido, pero también puede tener un efecto de rebote y de rebeldía también, ¿no? Me parece que puede jugar de alguna de las dos maneras. Sí. Sí. La situación en el interior provincial sigue siendo bastante compleja, con muchos focos en diferentes localidades, en localidades donde antes no había ningún registro de casos. Bueno, ahora rápidamente se han diagnosticado muchos casos. Y sobre las clases, que se baraja la posibilidad de que sea a partir de agosto, el ministro Cardoso dijo, las clases no van a comenzar todavía, estamos en una situación preocupante. Bueno, algo de lo que interesa en Córdoba con respecto a la pandemia luego de este fin de semana. La frase del ministro Cardoso de que nos cuidemos, de ese enojo, ¿no?, que de alguna forma manifestó él junto al gobernador Juan Schiaretti, fue muy fuerte, ¿no? Aquello de no queremos apilar muertos, fue muy fuerte, golpeó, bueno, cambió, muy duro. Cambió el discurso, ¿no? Me parece que cambió un poco. Yo insisto que lo agudizó, lo cambió para. Sí. Y se le cae demasiado, me parece, también a la ciudadanía, esto de destacar de que los brotes son por culpa de la gente que hace reuniones y demás. Sí. Cuando las flexibilizaciones que se otorgaron fueron por parte del gobierno, la gente obviamente va a salir si tiene la posibilidad de hacerlo. Sí. Pedirle que no salga mientras se habilita todo es como un poco contradictorio, ¿no? Y de hecho había críticas de que ahora estamos en el pico y justamente ahora es cuando abren y se pueden salir, como sí, que pero, es una contradicción. Pero creo que es, ustedes pónganse en la piel, saben lo que es tomar la decisión de saber que lo ideal es no salir, que no se debe salir, y las presiones del mercado, las presiones del comerciante, la real preocupación de la gente que no tiene para comer, para trabajar, para, ¿no?, que hace meses que no trabaja, que han perdido su sueldo, que han disminuido su sueldo, que han perdido su trabajo, es una presión terrible. Por un lado, saber que hay que quedarse adentro, que es la única solución posible, la única en el mundo entero, y por otro lado la presión económica, te la debo, no me gustaría estar en los zapatos de ninguno de los que toman decisiones, ¿no? Y ni hablar de la oposición política que el juego, y haciendo, haciendo leña del árbol caído, ¿no? Con lo primero que se cruza. Eso es obscenidad y la gente finalmente se va a dar cuenta, ¿no? Y cae por su propio, me imagino, quiero pensar que hay uno inescrupuloso, obsceno, que están aprovechando toda esta situación de vida o muerte, ¿no?, para sumar a su arena política. Es obsceno, es realmente incomprensible, y espero que la gente se dé cuenta de quién es quién en este momento, ¿no? Sí. Creo que finalmente va a gravitar, pero bueno, siempre están los que aprovechan estas situaciones. Bueno, estamos con poco tiempo, vamos con más información del deporte. Maribel Oviedo. Dale, Quique. Bueno, se habla mucho de la vuelta de los entrenamientos en Argentina. El próximo 3 de agosto volvería a los entrenamientos, Así que AFA aprobó un protocolo para la vuelta. Uh-huh. En principio volverían los equipos de primera división y el Nacional B. Así que todo dependiendo también, como hablaban recién, el tema de los casos, ¿no? Que no se sumen más casos de COVID y bueno, y todo va a depender si vuelven, claro, o no los equipos. Y con protocolo, ¿no? Con distintos, uh-huh, medios de cuidado para, bueno, como se hicieron en muchos países, por eso hoy en día en España están jugando y en otros países también. Así que bueno, esperemos que vuelvan pronto los jugadores, los equipos. Y también recordar que Javier Gandolfi de Talleres renovó el contrato por 6 meses más con el club, así que también un jugador ahí casi veterano, llegando a los 40, que se haya sumado, sí, renovado, ¿no? Contrato con Talleres muy, muy importante también, pero tenemos que ver cómo vuelve. You need cooling, baby, I'm not fooling. I'm gonna send you back to school, way down inside. Honey, you need it. I'm gonna give you my love. nuestra, que estás en el cielo. Disco Pi. Subversiones. Costumbres argentinas. Ya va a amanecer, yo escucho rock and roll en la radio. Apago el motor para escucharlo mejor. Mi articulación se presta para el movimiento. Mi mano en tu cintura empieza a sentir su sudor. Bueno, ya nomás le damos la bienvenida, ¿cómo le va? Es el único, a mí me cae tan bien, qué sé yo, me gusta tanto cuando viene Carolina, ¿cómo le va? Pase, pase. ¿Cómo anda la gente, loco? ¿Qué dice? ¿Cómo va? ¿Qué onda, chabones? ¿Cómo van las chaboncitas ahí, nuevas del programa, loco? Bien. Aguante, ya les dije el otro día, estamos copando la parada, la minita, Están copando la parada, sí. Hola, Caro. Ya no les grito porque después dicen que les grito. Yo vengo emocionadísima. No, sí, grita. Así está lindo, claro, así se le entiende. Si no satura, después lo agarra Darío Genovese, tiene que ecualizar todo, porque es un lío bárbaro, porque grita mucho. Bueno, dígale al amigo, ¿no? ¿Se han juntado con Luz Belito ahí con los chicos o no le da bola a usted? Tranquilón, contenta de esto que abrieron los bares, al fin, ¿vio? Pero bueno, es tranquilo, sí. Con nosotros somos rock and roll, pero tenemos cabeza, ¿viste, loco? Nos rescatamos, nos cuidamos, claro. Nos manejamos. Bien, bien, muy bien. Todo. No hay mucho... ¿Viste? Por ahí compartimos uno que otra cosa, ¿vio? Qué sé yo, pero bueno, viste, ya entre dos, tres, tampoco que nos juntamos todos, ¿viste? Salimos con la piba de la banda, loco, ahí a rock and rollar un poco. Claro, las cachavachas. Las cachavachas, loco. Traiganos musiquita, ¿cuándo nos va a traer? Cachavacha rock and roll. Traigan un no sé, tiene un compact, no sé, tiene un pendrive, traigan una musiquita, mándenos, la vamos a pasar acá en la radio. Esta es una radio que pasa. Sí, mucho. Loco. Y cuando toquemos en vivo, que todo esto pase, sí. Loco, y toquemos en vivo, lo vamos a reinvitar a todos, chaval. Bueno, así, mamá, ya bueno. Te dije, ¿no? Pegan en caravana, que no sabés la caravana que nos vamos bueno, a pegar. Pero invítela a Rocío, a Maribel, llevará a las chicas para que. Sí, trabajen. Loco, las pibas, yo te dije, copamos, sí, aguanten las mujeres, sí. A morir. Bueno, hacen falta bandas de rock con más mujeres. Bueno, Carolina también tiene problemas con el wifi, parece herencia, me parece que está toda sí, loco, la conexión está como en mi cabeza la conexión, claro, loco, no sabes, los cables muy cruzados. La conoce, sí, la ha escuchado la jovata, la herencia que viene acá, es media gorila, ¿no? La tiene. Loco, me hace acordar a mi vecina, la vieja cierto. Criada en otra época, loco, viejas machistas, cuadradas, sí. ¿Me entendés? Criada otra época, ¿viste? Las amas del patriarcado, les digo yo, ¿viste? Porque las viejas son las que tienen estos machiruditos que después tenemos dando vuelta, ¿viste? Criado por las viejas mierda de esa, loco. Tiene razón. ¿Cómo no me pongo loca? Me pongo loca. Tiene razón, pero... Me acuerdo de mi vecina, loco, me dan la gana de romper todo. Bueno, pero también ustedes tocan a las 3 de la tarde, a lo mejor la señora, digo, quiere dormir a las 7, el sábado a la tarde... 3 de la tarde, horario de ensayo es medio, ¿viste? Pero yo le digo, la vieja no hay que le venga bien, ¿entiendes? Porque, loco, a cualquier hora, ¿entendés? Sí, te molesta todo, ¿viste? Te encontré y dice, no, que los pibes que entran y salen, claro. Que me van a robar, ¿entendés? Nunca le han robado nada, loco. Nosotros somos gente honesta, ¿entendés? Muy bien. Hay pantalones rotos, campera de jean, loco, pero somos gente honesta. ¿Entendés? Muy bien, sí. Así, loco. Es corazón, así. ¿Entendés? Rock and roll, de la calle, loco, pero humilde, ¿me entendés? Humilde. Sí. Me gustó mucho eso, somos rockeros, pero tenemos cabeza. Nadie dijo lo contrario. Para mí, la gente del rock and roll tiene cabeza más que nadie, me parece. Es una redundancia. No, loco, pero viste que hay prejuicio, loco, hay prejuicio, ¿viste? El villerito de la esquina jode, loco, sí, jode. Sí. Jode porque es villero y porque es de la esquina, ¿me entendés? Jode. Capaz que Los pibes no hacen nada, loco. Así bien. Después tenemos violencia policial, que habló. Está bien. Habló Fede el programa anterior, loco. Sí, sí, sí. ¿Me entendés? Y después lo de traje y corbata, ¿cuánto hay? ¿Usted escuchó recién? ¿Cuánto hay de guante blanco que te afana, loco? ¿Escuchó la nota que le hizo Maribel Oviedo a Lorena Jiménez aguantando, ¿no? El himno de la Mona, sí, usted también lo aguanta. Usted sabe que nosotros ranchamos en todos lados, tenemos la mejor con todos. Es, ¿sí? O sea, rock and roll, ¿entiendes? Yo he ido al baile, loco, pero voy con flequillo y las topper, loco, ¿me entendés? Yo vivo a tres cuadras del Sargento Cabral. Yo vivo acá a tres cuadras del Sargento Cabral y cuando está la Mona los viernes la he visto. Usted vive en Alto Barrio del Palo, que loco ahí San Vicente, loco, la claro, gente. Claro, acá tenemos de todo, aquí está, claro. Antes San Vicente, ¿dónde está el templo? Sí, acá está el templo. Claro. Yo tengo la ranchada acá con la gente de Belgrano, sí. Loco, porque claro. Es la gente que no ha dado cabida acá en Alberdi, sí. Pero sí. Aguanten los barrios de Córdoba, aguanten a morir. Por supuesto. Bueno, le ha pedido ahí a Darío Genovese la 25, como siempre. ¿Cómo le gusta la 25? Sí, loco. Si vos querías escuchar rock and roll, te traje rock and roll, ¿no? Sí, sí. Qué mejor. Sí. No lo diga el nombre por la duda, porque vio, para no sumarle a esto de los prejuicios, se llama adicción, pero está hablando de otras cosas. También es adicción al juego. Loco. A la televisión. Esa ya es la discusión para el otro programa, loco, porque viste que. Claro. Claro, sí, se entiende. ¿Cuánto país del primer mundo la tiene legalizada? Loco? Ah, ¿cuánto? En Estados Unidos, Inglaterra, ¿viste? Ah, acá nomás lo vino el paisito cruzando el río y tenemos un gobierno Uruguay, de. Uruguay, loco, ¿viste? Ha habido avances. Lo mismo que la voz. Los países del primer mundo, Alemania, Inglaterra, Estados Unidos, está legalizado, ¿viste? Ha habido avance, ha habido avance en el tema medicinal, sí, por lo menos. Se puede discutir. Sí, ha habido esta semana, ha habido, por suerte, un avance. Bueno, Carolina. No, loco. Querida, gracias. Cuídate. Gracias por el espacio, por el tiempo, por todo el corazón. Tráenos loco, las cachavatas. No sabes. Aguante Fede, loco, ahí de Red del Palo, el chavo, loco. No, el radio, y liberen al Piti Álvarez, justicia, sí, para Callejero, y que le encanen, sí, al escuchador, loco, ¿eh? No nos vamos a olvidar que este no lo escuchó, ¿eh? Al escuchón. No olvidamos. Bueno, Carolina, que tengas buena semana. Dale, loco. Abrazo, loco. Aguante, chao. Aguante la radio, chabón. Dale. Chao. Hace tiempo que no veo el sol.

Che, ¿cómo ha pegado este bloque canciones que se cantan sola? Hoy con la Zimbabue, tradición a la mexicana, le cuento, fue alguna vez cortina de este espacio cuando las eran proyectos, eran bebés, andaban en pañales, ahí Rocío y Maribel, por ejemplo, y Guadalupe, ni hablar. Bueno, así que ya existía. Yo lo bailaba. Oh, no, tampoco, no te hagas el viejo. Yo lo bailaba, sí. Sí, claro. Bueno, canciones que se cantan solas, este nuevo bloque que junto me tienen harto los Nocheros, Margarita para los Chanchos, la música argentina que dejamos de escuchar por radio, distintos bloques musicales de nuestro programa. Este, en este caso, como bien definió el Fede Magni, son hitazos, esos temas que uno tararea, ¿no? Solo, sean comerciales, no sean comerciales, no nos importa nada, van en este bloquecito. Les cuento que ya viene la nota en el próximo bloque que le realizáramos a Franco Ronchetti, que es el cantante del grupo cordobés Cuatro al Hilo, que tiene gran proyección nacional. Muy bueno, nos estuvo contando de sus posibles giras, una gira pendiente grande por México, que surgieron a partir de su inclusión, de su participación en las distintas ediciones de los Cosquín Rock, el de Bolivia, el de Chile, el de Perú, que se vienen realizando y que por suerte son una plataforma para bandas del interior y para bandas argentinas que tanto se proyectan en el escenario de los países latinoamericanos. Gusta muy mucho el rock argentino en toda Latinoamérica. Bueno, parece ser que va a ser el camino de Cuatro al Hilo, que como decimos está cumpliendo 17 años y que el pasado viernes estuvo realizando una presentación, por primera vez un concierto vía streaming muy particular, donde se mostró el backstage en un estudio de televisión, desde la preparación hasta el gran concierto que pudieron brindar Franco Ronchetti, Santiago Cecín, Andrés y Mario Carnero y Álvaro Ponce, es decir, los queridos amigos de Cuatro al Hilo. Dentro de un ratito nomás, la nota con Franco Ronchetti completa. Información de color a cargo de la señora o señorita Rocío Díaz. Pregunto. Señorita. Ah, bueno, porque ahí preguntan los tipos, ¿viste? Me hace correr cuando ando por la calle y me dicen señora. Y te enojas. Sí. Y sí. Juntate con Guada, bueno. Porque se enoja, llega enojada a casa y dice, me dijo señor, un boludo. Y bueno, qué sé yo. Claro, está bien, tampoco tenemos 40. Claro. Bueno, Rosy. Bueno, Kike, te comento que la semana pasada, el 15 de julio, se cumplieron 10 años de la ley de matrimonio igualitario. Recordemos que esta ley se sancionó en el año 2010 a las 4 y 5 de la mañana. Qué noche. Con 33 votos afirmativos. Me acuerdo de la emoción todavía. Sí, afuera en el Congreso había una multitud que siguió el debate, a pesar del frío, ¿no? Sí, era una noche, claro. En esta época. Sí. Nunca me voy a olvidar de la alegría de todos los integrantes de esa comunidad, cómo se abrazaban, cómo festejaban, con qué dolor, ¿no? Con qué posibilidad de libertad, con qué sensación de derechos ganados festejaban. Me transmitió muy mucha alegría. Perdón la interrupción, Rosy. Es un paso importantísimo en la conquista. No, sí, bueno, claro. Quería agregar que Argentina es el primer país de Latinoamérica en reconocer este derecho, así que esperemos que los próximos países avancen también y que puedan tomar fuerza de nuestra ley. Así es. Fede Magni, querido. Bueno, para hablar del transporte público en Córdoba capital, porque el día viernes, entradita ya la noche del viernes, se aprobó la emergencia en el transporte público en Córdoba capital. La sesión, bueno, tuvo un debate, obviamente, con posicionamientos a favor, en contra, se trató sobre tablas y se terminó aprobando por 16 a 15, donde el oficialismo municipal, el oficialismo cordobés, de Hacemos por Córdoba, aprobó este proyecto, ¿no? Algunos de los puntos: la emergencia va a regir por un año y se va a renovar de manera automáticamente, a menos que se disponga el cese de la emergencia, y le da potestad al municipio de adoptar medidas extraordinarias y urgentes, las que crea necesarias. Dentro de estas medidas, bueno, la implementación de un sistema de transporte alternativo, donde ahí, bueno, hay mucha expectativa y atención con lo que pueda llegar a suceder con esto de los remises truchos, donde en las últimas semanas entró también en agenda ese tema, con muchos rechazos. También puede, dentro de las medidas, adoptar modificaciones de frecuencia, del rediseño de líneas y de cualquier medida, y aquí entrecomillado, cualquier medida que tenga por finalidad asegurar la sustentabilidad del sistema. Depende de los ojos en los que se los mire, ¿no? Sí, claro. Porque si hablamos de sustentabilidad del sistema, también tiene que ser para los usuarios, para los trabajadores, y esperemos que no prime y que no que no sea solamente la sustentable para los empresarios. Claro. Aunque en este marco de como viene pasando con el transporte interurbano, ¿no? Exactamente. Con el transporte interurbano, más de 95 días, casi 100 días sin transporte, donde los únicos que están ganando son los empresarios porque no tienen a las unidades circulando, no tienen gastos. El Estado provincial y nacional que envían los subsidios, esos subsidios directamente pasan a los trabajadores o parcialmente, pero todavía no pueden cobrar al 100% los sueldos de marzo, ¿no? Una locura, impensado en cualquier contexto. Un estancamiento importante del salario. Este bicho maldito, esta pandemia a nivel mundial que ha producido el gran retroceso de la economía del mundo entero, sin duda que también ha motivado la precarización laboral, donde los rápidos de siempre, los gobiernos liberales, están siempre ahí a la orden del día para poder capitalizar para el lado de las empresas, para el lado, nunca para el lado de los usuarios y mucho menos para el lado de los trabajadores, desgraciadamente. Y no solamente en Córdoba, en el mundo entero sucede desgraciadamente lo mismo con este capitalismo que hace agua por los cuatro costados, y que espero que esto sea el gran comienzo de su hundimiento, este costo tan grave que hemos tenido con esta pandemia a nivel mundial, ¿no? Bueno, información del deporte a cargo de Maribel Oviedo. Sí, Quique, en el ámbito de instituto recordamos de que el pasado lunes, hace justo una semana, el fallecimiento del Rulo González, sorpresivo, ex jugador de instituto, ex jugador que falleció por sufrió un infarto haciendo deportes en el Parque de las Naciones. Sí. Bueno, a causa de eso me pude comunicar con Julián Maidana, un ex jugador y amigo de él, y le pregunté cómo sintió, cómo tomó esta noticia repentina, ¿no?, para todos, y cómo lo va a recordar. Y bueno, esto nos dijo, y antes de poner la nota, quiero recordar que mañana martes voy a estar en mi Instagram Live hablando con Oscar de Articia también. ¡Oh, qué bueno! Un jugador muy reconocido para el ámbito instituto, talleres, así que voy a estar hablando con él, y bueno, ahí los invito para que me sigan a partir de las 20 horas de mañana en mi Instagram. Y esperemos que nos traigas algo para el próximo programa de esa charla con el querido pelado de Articia. Sí, y bueno, así que voy a traer un pedacito de la nota, y bueno, ahora les comparto. ¿Dónde lo podemos escuchar? Bueno, perdón, antes, para que chivies tu Instagram. Sí, en Maribel Oviedo OK, en mi Instagram, ahí mañana a las 20 horas pueden verla en vivo que voy a tener con Oscar Reaticia, sí. Mañana estaremos entonces. Esto decía entonces Maidana a Maribel Oviedo en exclusivo para nuestro programa. La verdad que una tristeza enorme, cuando me enteré, la verdad que me hizo muy mal. Un tipazo, más allá de ser un excelente jugador de fútbol y haber compartido con él vestuario y cancha, me quedo con lo que es la gran persona de haber seguido jugando al fútbol, de encontrándonos dentro de una cancha de fútbol, y bueno, haciendo otra, jugando al truco, riéndonos, así que mis mayores condolencias para la familia de un grande. Oh, rozas tu piel, luego desapareces. Gente de Cuatro al Hilo está celebrando sus 17 años, como contamos el programa pasado, 17 años en escena, brindó su primer concierto streaming para todo el país, para todo el mundo. El grupo, de varios años de trayectoria, está presentando Una Sonrisa en Tus Ojos, así se llama el concierto, bueno, donde repasó sus cuatro discos grabados y también incluye los singles Lobo y Sirena, como parte de su quinto trabajo discográfico. Por ello estamos en contacto con Franco Ronchetti. ¿Cómo estás, Franco? ¿Cómo estás, querido? Un gusto saludarte. ¿Todo bien? Un gustazo, che. Bueno, los conocemos. Todo perfecto, todo perfecto. Te conozco de abajo del escenario y como gustador de los Cuatro Libros después de tantos años. 17, loco, muchísimo. 17 años, sí, sí, sí. Bueno, muchas gracias por esta nota. La verdad que son 17 años de carrera ya, con 5 discos, como dijiste vos. Ya empezamos a grabarlo el año pasado. Uh-huh. Y presentamos 2 de las 3 que grabamos, que fue Lobo y Sirena. Sí. Nos queda presentar Lluvia, que es la tercera canción que tenemos ahí grabada y que todavía no podemos juntarnos a hacer el videoclip. Sí, claro. Y que pronto va a dar a luz la tercera canción de ese quinto disco, y en breve entraremos a grabar otras 3 que tenemos maqueteadas, así que muy contentos por lo que está sucediendo, por lo que sucedió el viernes también con el show por streaming, así que estamos bien, festejando un poquito los 17 años de otra manera, como... En esta cosa rara, ¿no? Como nos toca, claro, sí, nos toca de otra manera, pero... Claro. ¿Cómo te llevas vos personalmente con toda esta historia de aislamiento obligatorio? ¿Se juntan vía streaming, se juntan vía Zoom? Y la verdad que por ahí... entendimos de que es un proceso de que es cansador y a la vez uh-huh. también por ahí es para alguna gente desmotivante. Para nosotros fue un descanso también de cómo veníamos, porque venimos sin parar hace un montón de años y por ahí eso hace que verdaderamente, si no hay un parate de esta manera, uno sigue subido a la bola, a los shows, a la combi, claro. Girando y por ahí esto hace que bueno, uno puede estar en su casa tranquilo haciendo algunas cosas que siempre tenemos pendiente individualmente de cada uno. Ajá. Y en este caso grupalmente pudimos preparar otras maquetas diferentes para ir a grabar, así que lo llevamos bien, dentro de todo lo llevamos bastante bien. Bueno, debe hacer un par de años atrás en Rock del País, el programa del Bebe Contemporáneo, se sorprendía cuando vos le contabas que tenían casi 2.500 shows realizados y el Bebe se asombraba, me acuerdo lo vi en directo eso, y están ahora... más de 4.000 sí, bueno, shows, según dice la prensa de ustedes. 4.000 shows, loco, es una barbaridad. Sí, estamos ahí. No. Una locura. Sí, ahí estamos los 4.000 shows, es una qué locura. Qué bárbaro, loco. ¿Por qué tanto tocan? ¿Cómo hacen, digamos, para tocar tanto? Hay laburo, por supuesto. No, mira, el plan viene desde el principio. Siempre fuimos, siempre estuvimos agarrados ese plan de salir a tocar, a nosotros nos gusta mucho el escenario, entendimos que también hay una parte que nos gusta ese estar en contacto con la gente, en contacto con nosotros, claro. Es donde la máquina mejor funciona, aislamos claro. Todo para que eso funcione así, claro. y lo tenemos como un método ya de vida, claramente, uh-huh. Sí, entonces tocar 3 o 4 veces por semana hace que por ahí uno entienda cómo se manejan algunas cosas y las vas curtiendo a medida que las vas viviendo, y eso nos puso en un lugar de privilegio que nos gusta, que lo disfrutamos, que somos responsables de ello, y que bueno, que hoy en día hace que lleguemos a estos 17 años con casi 4.000 shows vivos, claro. Increíble, increíble. Una de las bandas más prolíferas, sin duda, de Córdoba, no tengo casi duda, no sé si hubo otra. ¿Y cómo viene la génesis de ustedes? ¿Cómo se conocen? ¿De dónde? ¿Cómo nace? ¿Son más allá de los hermanos? Nosotros... Son hermanos, mirá, ¿no? Andrés y Mario. Andrés y Mario, claro. Andrés y Mario son hermanos que tocaban en una banda, uh-huh. Que tenía... compartíamos el mismo barrio, la misma sala. ¿Qué barrio? Sayo y yo y Santi. ¿Se puede saber? Nos cruzábamos siempre. ¿A dónde, che? ¿Perdón? ¿Qué barrio? En el barrio en Alto Alberdi somos. Ajá, son de la banda de Alto Alberdi. Perfecto. Sí, señor. Y ahí nacen, ahí nacen. Sí, ahí empezamos a vernos en la sala y veníamos de dos proyectos que ya habían terminado, cada uno había uh-huh. finalizado con su proyecto, nosotros habíamos tenido una banda con Santi que duró 2 discos y como 6 años, y bueno, entre ensayos con Mario y Andrés empezamos a buscar una forma de empezar a hacer canciones que nos hagan felices, y ya en uh-huh. la sala éramos bastante compinches, nos conocemos desde muy pequeños, entonces... Claro. Eso hizo que sea todo más fácil y así claro. empezamos a darle y con el formato de 4 al hilo, ya en el 2004 estábamos tocando y en el 2005 estábamos grabando el primer disco. Claro. A nosotros todo nos sucedió así como, viste, como al palo. Entonces uh-huh. estamos acostumbrados a estar arriba de esa, claro. de esa claro. bola, viste, de locura. Y, pero está bien, bueno. Porque vos venís un poco con Santiago Cecín, digamos, juntos, y Andrés y Mario Carnero por otro lado, ya son... Es más fácil de unir, de armar ese cuarteto básico, ¿no? Sí, sí, sí. Claro. Sí, sí, sí, éramos dos dúos. Uh-huh. Dos dúos que ya veníamos trabajando juntos. Sí. Y dos dúos que sabíamos de qué se trataba y, claro. y cómo queríamos fusionar y funcionar y sí, a la sí. vez. Así que... Y lo demostraron, ¿no? Son 17 años y bueno, y se nota como unión ahí entre ustedes. Se lo ve en el escenario, se los ve disfrutar siempre. Siempre se los ha visto. Sí, sí, sí, sí, sí, somos cuatro tipos uh-huh. que ya nos conocemos muchísimo, eso nosotros ya con una seña ya claro. sabemos lo que está sucediendo. Claro, claro. Y Alvarito, que es el último guitarrista que entró, uh-huh. la fue casando de a poco, y ya hace 6-7 años que está firme en la banda, sino un poquito más. Álvaro Ponce. Y la verdad que no sí, Alvarito Ponce. Sino, uh-huh. Y disfrutamos que sea como nosotros, se hizo parte del claro. Es uno más, viste, pareciera que viene desde el principio. Sí, sí, sí. Y es por esto que quedó fijo y es por eso que somos. Es muy difícil, también. Bueno, conocerás, sos más joven que yo, pero conocerás obviamente la escena del rock local. Siempre ha sido muy difícil. Córdoba es muy particular y la verdad es que ustedes han trascendido y han roto aquello, además, desde acá, ¿no? Porque tienen hoy proyección nacional y también internacional, pero desde Córdoba, o sea, no se han ido. Sí, sí. Somos conscientes de eso, somos responsables ante eso, porque la verdad es que es un privilegio enorme que Córdoba nos quiera, uh-huh. Que, o sea, nos quieren siempre ahí en el común denominador de los colegas también, y ha sido sí. algo como que es nos algo. Hemos sentido siempre ahí como resguardados. Yo vengo de trabajar con los Navarros de Plopo cuando era chico. Claro, entonces, claro. Todo fue un trabajo, viste, claro. como que nos gustó muchísimo hacerlo, y nos gusta también el hecho de por ahí tener esta forma de laburar en Córdoba, que habernos uh-huh. quedado en Córdoba, haber diagramado todo de esa manera, y que la gente, como me estás contando vos, lo valore y lo sepa, es un honor para sí. mí. Sí, yo lo he podido ver en los Cosquín Rock, por ejemplo, cuando ustedes suben, hay una cosa de pertenencia, estos son nuestros, ¿viste? ¿No? Del cordobés. Claro. Cuando estamos... Bueno, sí, loco, es muy loco eso, muy lindo, muy lindo. Bueno, exactamente, sí, eso sucede que por ahí... Bueno, los Cosquín hemos crecido de poquito a poco, son 11 Cosquín ya en Córdoba. Claro, claro. Y vamos de a poco metiéndole cada vez, en cada presentación, algo nuevo para ir tratando de sumar a algunos adeptos. Sabemos que hay gente de todo el país, entonces por ahí claro. es lindo reencontrarse con gente que que la sigue a la banda hace mil años, sí. y encontrarse con nuevos seguidores, ¿no? A propósito de esto de Cosquín, ustedes han participado en Cosquín de Bolivia, de Chile, si no me equivoco, bueno, digo, algunos otros de fuera del país. ¿Cómo ha sido la recepción, sí, donde el público? Mirá, en Bolivia particularmente hicimos tres giras. Uh-huh. En la tercera gira recién hicimos Cosquín, sí. Pero hicimos dos giras previas de bastantes shows, donde fuimos a tocar a Santa Cruz de la Sierra, que es un lugar donde la banda es querida, los conocen, le gustan nuestras canciones y tenemos como ahí como un séquito, viste, de seguidores, claro. que hacen que sea mucho más ameno ir a tocar. Uh-huh. Y bueno, entre todo eso fuimos armándonos también así, igual en Chile, que fuimos dos veces y terminamos yendo al Cosquín, sí. Y el año pasado en México, que hicimos nuestra primera gira. Íbamos a ir a México nuevamente en noviembre. Uh-huh. Teníamos cerrado una linda gira, pero que no se va a poder concretar claramente por lo que sabemos, pero claro. Siempre vamos de a poquito trabajándolo, y México fue el año pasado la última gira internacional que hicimos, que la verdad que también nos fue bastante bien, y de la cual también nos quedó bastante recuerdo interesante, y nos quedó el contacto interesante, y nos quedan también cosas por hacer. El festival de Cosquín nos abrió una puerta también allá y nos hizo hacer una gira bastante grande. Fueron como 15 shows y tuvimos como más de un mes. Entonces, bueno, hemos trabajado bastante por allá también. Bueno, ojalá que se dé la gira por México, loco, porque vos sabés que particularmente nos quieren mucho a los cordobeses, y no sé por qué intuyo que andarían muy bien en México, así que ojalá se dé. Ojalá. Claro. Cuando todo esto acabe, seguramente lo planeemos, lo planteamos para volver por aquellos pagos. Bueno, han sido teloneros de grandes, ¿no? De la música internacional también, sino con Guns N' Roses, si no me equivoco, bueno, con Ciro, con sí. Rababa, con Charlie, con Calamaro, los Caligari, entre otros. Sí, claro. Bueno, ya pertenecen sin duda a la escena del rock nacional, hay que decirlo, explicitemos que se mueven muy bien con las redes. ¿Y cómo lo toman fuera de Córdoba? Porque de Córdoba, como ya dijimos, son nuestros, son como muy, donde tocan los vamos a ver, o sea, son del palo. Claro. Pero fuera de, claro, de la provincia, ¿cómo es esa recepción? Mirá, hemos recorrido Argentina y uh-huh. Hay lugares que la verdad que nos llama muchísimo la atención la gente que nos va a visitar a los shows, claro. y que llega a los shows de acuerdo, sí. a los años, ha crecido paulatinamente, pero hemos trabajado mucho al interior. Uh-huh. Por ahí, viste, lo que sucede es que Argentina es muy grande, no es una, claro, no es simple, son muchas las bandas, para y recordar. Por ahí lo que hay que hacer es ir bastantes veces. Nosotros nos tomamos el tiempo de viajar, claro, de invertir para ir a lugares que nos interesa que la banda, uh-huh, que la banda surja, sí. Pero hay siempre un buen recibimiento, siempre, por suerte, hemos salido sí. invictos de esas presentaciones, y siempre han sido favorables en el sentido de que ha quedado nuestra música dando vuelta por ahí, sí. Y que siempre se puede volver y hacer un gran concierto, un gran show, y o telonear a alguien, o ir con alguna banda local. Por sí. suerte nos pasan esas cosas cuando entendemos de que es un trabajo que hay que hacer, que por ahí cuesta, pero que verdaderamente después se ven los frutos. Hay un amigo que lo fue a ver cuando grabaron, creo que sí, grabaron un DVD, ¿no? En el Estudio Teatro, esa grabación tan linda, sí. Esa puesta. Yo lo escuché, no lo vi nunca, lo he visto en redes, algunas cosas. Y me dice, pregúntale, siempre las comparaciones son odiosas, pero digo, sí, Franco, a Franco se lo voy a preguntar. Me dice, ¿vos sabés, loco? Él no los conocía. Un tipo, un viejo, como yo, del palo, del rock, de aquellos. Y lo fue a ver, cayó ahí como se le escuchó, y dice, mira, loco, dice, estos tipos son muy buenos, loco. Me contaba a mí, él no sabía que yo lo juraba, por supuesto. Me dice, no sabes, son, claro, son una mezcla exacta, dice, y perdón por la comparación, la hizo él, entre Estelares y Guasón, están al medio, dice, pero son mucho mejores. Me dice, mira, no, bueno, son... la puta, son dos bandas, que, claro, son referentes, digo. No, son dos bandas, de hecho son dos bandas de La Plata, son dos bandas que nos gustan. Son plateros, dos bandas, ¿no? Amigas, claro, con las que hemos compartido muchísimo. Ajá. Sí, va por ahí mucho. Vos calculás que todo eso viene de los Rodríguez, viene de Calamaro, claro, viene de los Ratones. Es una, sí, mezcla, Guasón es una mezcla de, sí, de ratones, sí, sí, con Andrés rockeado, sí, sí, un poquito más. Sí. Y todos son bandas que hemos mamado lo mismo, entonces claro, por ahí claro, se pueden reflejar en las canciones y la verdad que es una comparación hermosa, no me molesta. Sí, la apuesta es muy linda. Y yo después me puse a pensar cuando veía los videos y digo, y después vi este disco también, que es un DVD, un laburo de los Guasones, está muy bien hecho también, y es comparable. Digo, puta, tiene razón el loco. Siempre son odiosas las comparaciones, pero son. No, pero por ahí son para mí no, son parte de todo este, claro, de todo este circo de la música, y está buenísimo porque todos hemos crecido con algo y con alguna referencia. Claro. Así que bueno, y aquellos navarros se ven. Sí, somos muy amigos. Claro. Somos muy amigos, nos quedó una amistad enorme. Yo, uh-huh, soy muy amigo de los chicos, yo trabajé muchísimos años con ellos y la verdad que claro, crecí mucho ahí, aprendí mucho y son gente que quiero mucho y que cada vez que podemos nos juntamos, tocamos algo, comemos algo, tomamos claro, algo, hacemos lo que se pueda hacer en el momento adecuado. Claro. Bueno, no resta más que felicitarlo, Chelo, como una cosa muy linda, 17 años en la escena local, los consideramos nuestros, habitualmente pasan en este programa donde un espacio le da mucha bola a la música de Córdoba, se llama La Música de Acá. Bueno, exacto. Así que por favor, muy muy muy grato para mí poder charlar contigo, tener esta charla en este tiempo, y la verdad que agradezco a vos, a tu equipo y a toda la gente de la audiencia que esté del otro lado, y agradecerles también al público de Córdoba por acompañarnos tantos años, nada, siempre estando ahí de alguna manera entregando la devolución de cariño y la devolución de ir a vernos y todo lo que eso significa. Así que yo te agradezco a vos, hermano, y ojalá nos veamos pronto. Dale, Franco Ronchetti. Bueno, tampoco me iba a animar a preguntarte si le hacen honor al nombre todavía o siempre le hicieron honor. No, en su momento cuando le pusimos cuando el nombre. Nació. Cuando nació el nombre, sí, ahora tenemos que juntarlo entre todos. Bueno, Franco, querido, un abrazo, gracias por la nota, nos despedimos con tu música. Listo, hermanazo. Dale, Quique, perfecto. Bueno. Te agradezco, hermano. Abrazo, Franco. Es el mismo lobo que aúlla. Es la misma vida que pasa y es el mismo lobo el que caza. No me alejo de la manada, meto tiros y bolas balas. La luna llena, a mí me quiere, a mí me agarra, a mí me abraza. Tanto amor nos hace brillar. Radio Nuestra, que estás en el cielo. Fía 600 rojo. Vidrio polarizado y venía Tarzán. Eléctrica salsa. Eléctrica salsa. Sí. Oh, óperos, Pikachu, óperos. Oh, óperos, Pikachu, óperos. Oh, pichea, popero. El gato volador, el gato volador. ¿Qué es eso? Luigi. Ya van a tener su show ustedes. Y ahí venía Tarzán con el Fiat 600 con vidrio pulverizado, dijeron amigos míos. Frenó el Fiat 600, se abrió la puerta, bajó Tarzán. Cerró la puerta. Se paró Tarzán, sacó del costado una cosita rara, así nomás. X-28, activada. Julio. La había puesto en Córdoba la alarma, Tarzán. Un homenaje a la radio. Pasó con Oriana Sabatini, que la vi ahí en ropa interior blanca, no sé, la criticaban, otros decían que no tiene nada, que está más buena que comer pollo con las patas. No, sí, Oriana Sabatini, bueno, subió un video a modo de reflexión, sí, en donde muestra su cuerpo y muestra las estrías que tiene, la celulitis, la flacidez, en donde dice que no es perfecta, y bueno, sí, algo de lo que ella puso es, ella dijo: después de 10 años de convivir con trastornos alimenticios, sí, pasando de una anorexia hasta el trastorno de atracón, sí, hoy me pintó subir esto. Siempre me saco fotos o grabo cuando estoy entrenando 24/7 y pasando hambre, y hoy me quería sacar ese peso de encima. Claro. Sé que tengo poco culo, pocas lolas, no estoy dura, estoy llena de estrías, claramente un poco de celulitis, y está bien. A esta altura me animo a mostrarme así porque no hay nada que me puedan llegar a decir que sea peor que todo lo que yo ya dije, me dije en mi cabeza. Claro. Bueno, la verdad que está reinteresante. Es una buena apuesta, ¿no? A la estupidez de forzarse. Sí. Sí, claro. Para romper con esto de los cuerpos hegemónicos. Claro. Y aparte también, igual por otro lado, tuvo críticas porque dicen que ella es una de las que promueve el cuerpo hegemónico. Ajá. Y bueno, al hacer es como que en realidad pasa y después vuelve a hacer lo mismo, pero bueno, en fin, siempre viste que... Sí, siempre. O sea, claro, y ella también, sí, en esa publicación dice que le hubiese gustado ver en su adolescencia, en más chica, ver una publicación igual, como que quiere ser referente de las chicas de hoy en día, ¿no? Tiene razón, De la aceptación del cuerpo, porque en la adolescencia, cuántos complejos que tenemos las mujeres, sobre totalmente. Complejos que son... presionado por una sociedad perversa, ¿no? Machista, de cosificación, y bueno, que produce tanto inconveniente en las jóvenes, en las jovencitas, donde, bueno, un tema terrible. Me parece perfecto lo que hizo Oriana. Sí. Bueno, sí, yo apoyo también. Por supuesto. Más información del deporte. La última, Maribel Oviedo, recordemos que mañana va a estar el vivo nuevamente en tu Instagram Live con el cocacho de Articia. Sí, vamos a estar ahí hablando con él por Maribel Oviedo OK en Instagram, así que feliz porque aceptó también para estar ahí, ¿no? Y vamos a hablar de todo, de sus comienzos en el deporte y hasta la actualidad. Busquen las entrevistas, hay otras entrevistas a fondo de Maribel ahí en sus canales, muy, muy lindos, ¿no? Con muy buena gente del ámbito del deporte y del espectáculo de Córdoba. Bueno, Mari, disculpa la interrupción. Dale. No, está bien. En el ámbito del básquet, bueno, hay jugadores argentinos que están en la mira para integrar ahí la NBA. Uh-huh. Y estos jugadores son Facundo Campazzo, que si Dios quiere, pronto tendremos noticias exclusivas para la radio. Ajá. Esperando ahí una... Qué jugador Campazzo, ¿no? Sí. Qué jugador de básquet. Vamos a tener ahí una palabra de Facu. Gabriel Deck, compañero de Real Madrid de Facu y actual, bueno, que es actual equipo y la selección argentina. Sí. Otro jugador que está en la mira, que es Luca Vildosa, que está jugando en la liga, bueno, española. No lo tengo. Un cordobés, Leandro Bolmaro. Ajá. De la varilla, un cordobés de la varilla. Son cuatro jugadores que están en la vista de la NBA, así que ojalá. Esperemos que tengan suerte y volvamos a estar en la mira de, claro, ahí Manu, en la NBA. Así que, el querido Manu Ginóbili. Esperemos que tengamos varios Manus ahí próximamente, ¿no? Ojalá se dé. Bueno, gracias, chicas. Llega María Pereira. Muy buenas noches. Hasta menos gritona, me gusta. Ajá. Un saludo largo, como bien. Un saludo, pero bien, ¿no? No satura micrófono. Bajo un poco el tonito. ¿Cómo están ustedes? Bien, estamos bien. Es el oficio. ¿Cómo, no es el ¿Cómo anda el Wi-Fi? No tiene problema de Wi-Fi porque las otras visitas han tenido problemas de Wi-Fi. Ustedes se ve que paga ahí en la radio. Hay plata ahí. Hay banque ahí del bicho traicionero. Les digo gracias a la publicidad y nuestros auspiciantes. Sí, la verdad es que tienen muchos auspiciantes. Sí. Bueno, nosotros no. Pero sabe que nos anda diciendo el director de la radio que capaz que podemos tener una publicidad, que podemos meter algún kiosquito, algún canje. Así que estamos en eso. ¿Eh? Muy inteligente. ¡Señor! Le queda bien con el director, dije el botón. Esperemos que siga viniendo una vez que consigamos, espero que siga viniendo, María Pereira. Sí, cuando tengamos. Siempre nos dice que tienen que conseguir, bueno, visítenos igual. Sí, o sea. Claramente no voy a abandonar el programa. Qué bueno. Que sirve de publicidad para mi programa. Ajá. Juntas. Ajá. De la radio Condena 3. Muy bien, ¿no? Pero nos llama la atención que no quiera tanto el programa. Se preocupa porque no tenemos publicidad, pero se viene la publicidad, guarda que se viene un canjecito Don Pepe. Claro. Muy bien, que me hayan escuchado. La verdad que gracias a usted, la verdad que gracias a usted. Nos pusimos a pensar, no se puede trabajar gratis, vamos a buscar una publicidad, un canje. Esperemos que cambien lo de la política y los operadores comunistas, socialistas, zurdos, planeros. ¿Vio la foto de Darío Genovese? No es barbudo como el otro, que usted no lo quería a Luciano porque tenía barba, era peludo. En su programa son todos barbudos. No, yo estoy con la barba. De izquierda. No, barba. Federico tiene una prolija barba, pero fíjese que... La publicidad tiene que venir para cambiar a todo ese equipo que ¿Qué va a entrar plata para cambiar el equipo? No, entonces no quiero que entre plata. Yo no quiero cambiar ningún equipo. No nos quiere, Mario. Claro, no, ¿por qué no? No le conviene esos pensamientos. Cada uno que piense lo que quiere. Sea respetuoso con Maribel, con Rocío, las chicas nuevas. Deje de ubicarlas en algún lugar ideológicamente. Les pido, por favor. A mí dígame lo que quiera, pero con el... Le traje un tema. Ah, bueno, qué bueno, como siempre. Siempre nos trae un temita. Pero de una banda brasilera que se llama Paradamas. Cuel. ¿Cómo? A ver, muéstreme en la cámara. Ya cierre ese batón que tiene ahí, que es demasiado abierto, ya le he dicho. Queen. Pero la puta no sabe. Queen, no conoce Queen. No es Queen. Queen. Nunca escuché hablar de corona, Queen. Claro, dile que trae coronita. Es la banda brasileña. Son más ingleses que Margaret Thatcher. ¿De qué está hablando? ¿De qué está hablando, María Pereira? Por favor. Usted sabe mucho de publicidad, pero de música, sí, pero la puta es música universal, no hace falta, tampoco estamos hablando. Si le gusta a usted, seguro que es de esos homosexuales drogadictos. ¿Qué prejuicio de mierda que tiene? Bueno, sí, el cantante era homosexual, el querido Freddie Mercury. ¿Se acuerda de Freddie Mercury? ¿Lo conoció a Freddie Mercury? ¿Cuál es el problema que sea homosexual? Que María Pereira, por favor, deje de joder. ¡No! Es natural. Son personas desviadas. Chicos, que tengan buena semana. Por favor, no, ya no lo soporto más, se pone homofóbica, sí. Fede Magni, querido, Rocío Díaz, querida. Un saludo para Macarena Jerez Guerrero, un saludo para Maribel Oviedo, para Guadalupe Zapata, para Darío Genovese, si quienes hablan aquí, que Zapata les desea que tengan buena semana, chicos, que eran 40 días, 40 los peores días, nos queda lo que resta de este mes, nos queda el mes de agosto, y a partir de ahí empezaremos a relajarnos. No crean que empezó el relaje, por favor, cuídense. Nos despedimos con la musiquita que trae esta querida amiga de la casa, María Pereira. Gracias, María Pereira, nos despedimos. Que tengan buena semana, chicos, en serio, cuídense. se me quedan los ídolos, sí. Cosita loca llamada amor para despedirnos. Chao. A dizzy color, it rides like a baby in the cradle all night. It swings to the moon, it jives, shakes all over like a jellyfish. You kinda like it, crazy little in color. There goes my baby. She knows how to rock and roll. She drives me crazy. She gives me hot. She leaves me in a cocoa sweat. I gotta be cool. gotta be cool, relax, get in, get on my tracks. Take a backseat, hitchhike, take a long ride on the motorbike. So ready, get ready, raise a little thing called love. Raise a little.